Este es el programa número uno de la radio, Cállate Podcast, con sus superlocutores, Controlador. Ya podemos visitar a todos los niños, empezando por Controlador, que es un niño todavía. Un niño con bigote. ¿Con virote? Se está escuchando como risitas y... como que andan corriendo en chanclas. Me robaron mi mochila, me robaron mi cámara. Me robaron mi cámara. Como que todo el pito en la boca. Manolo. Ah, no, muy triste. Por eso ahora va a empezar sección de ecología con finlandeses. ¿Qué llegó su Mario Bros? ¿Qué pasó, mi princesa? ¿Y esa pinche tortugota quién es? Te compré dos caballos, tu rancho. ¿A qué me digas? Soy no binario, pa. Y Rafa. Para evitar un tipo de agresiones o así. Sí, las agresiones, bien agresivas. ¿A ti te gustaba chocar tu cochecito con el cochecito de otros niños? No, amigo, jamás. Mira, se van a ir a... Mira, el policía te va a regañar, ¿eh? Va a venir la enfermera a ponerte la inyección si sigues ahí. Esto es... ¡Cállate! ¡Ay, ay! ¿Aquí? Pues aquí andamos. No sé, ¿qué onda, no? Aquí llegando. Ah, qué caray. ¿Cómo están? ¿Qué milagro? No, no, pues acá todo chido, ¿no? Pues sí, ¿no? Sí, pues acá chido el asunto. ¿Cómo están? Bienvenidos al año 2934. ¿Cómo estás, controlador? Yo no soy controlador. Ándale, ya es una IA. Soy una IA. Ya, una hija. Sustituimos a controlador por una IA. Pero ahora ya nos llamamos IE. IA, ya, es. Sí, sí, sí. Es que inclusive. Es inclusive, una IA inclusive. También está Manolo. ¿Cómo estás, amigo? Hola, amigo, ¿qué tal? Trabajando durante el podcast. Feliz 2024. No, feliz, feliz, sin duda. Feliz Día de Reyes, feliz Día de la Candelaria. Sí. Día de la Bandera. Qué chido es estar en invierno, ¿no? A 26 grados en la noche. Sí. Sí, me recuerda esos veranos, veranos peligrosos. Veranos en el Polo Sur. No sé es si como vivir en el Ecuador, ¿no? O sea. Sí, porque en el Cono Sur, como le dicen, ahorita es verano, ¿no? Porque es lo opuesto al norte. Al invierno. Ajá. Y entonces ahorita ellos deben estar pasando la bomba en la playa, con unas temperaturas altas, con chicas en minifalda. Y nosotros bien sufriendo de frío. Y nosotros que nos queremos poner nuestras chamarras. Estamos congelándonos. Uh-huh. Nuestras chaquetas. Hazme. Hazme el chingado favor, güey. Ah, sí, exacto. Ahora sí, mira. Que estamos a estas temperaturas. Sí, te hago el favor, güey. Bueno, sí, ya parecemos viejitos, ¿no? No, es que ya la temperatura, como estos inviernos de ahora. ¿Cómo? ¿O sea, ahorita tenemos frío? Deberíamos de tener frío. Deberíamos tener invierno. ¿En infierno? O sea, la última vez que nevó en Guanajuato fue en marzo. Hey. Pero o sea, si estamos en febrero, pues como sin. Sí, güey. Sí, bueno, ¿cómo están? Bienvenidos al 2024. En realidad estamos en, no es 2978, no se la crean. ¿Tú crees que alguien nos escuche? Alguien así en el 2978, un investigador así de la historia antigua, se ponga a escuchar, de pronto diga, ah. Mente, alguien así, este escenario postapocalíptico, nadie lo ha hecho en ninguna película. La lóndiga de granaditas, así enterrada como hasta la mitad. Con arena. ¿Con arena? Ajá. Ajá. Con luces neón por todos lados. Así como Mad Max. Ajá. Así. No, porque nadie lo ha hecho. Ah, sí, es cierto. En las vidrieras, en vez de ventanas, anuncios tridimensionales que te hablan. Que te hablan de la historia de. Sí. Y ya, o sea, el centro de Guanajuato ya es un nivel abajísimo, güey, porque ya todo lo hicieron por encima. Ah, qué chido. Y, no, y lo más importante. Como navecitas con los supersónicos. Ándale, sí, sí, ya. Ajá, entonces un policía renegado, ya en retiro. Ajá. Que nadie ha escrito eso. Va caminando por ahí. Sí, sí, sí. mientras escucha este episodio. Exacto. Se tropieza, trae todavía un iPhone. Y como es una distopía, un Guanajuato distópico, este Guanajuato está controlado por el rey Ocelote. No. Roy, ya. Rey Ocelote 17. Ah, ya, sí. Nos conquistaron los ocelotes. Sí. Ya. Por fin se dieron cuenta que sí es su tierra. Sí. Y la reclamaron para ellos. ese chiste no envejece, De los de lo mejorcito que. Sí. ¿Qué hay en el mundo, güey? Pues mira, está Julio César en el mundo diciéndonos: ya llegué. Ya se independizó las provincias del sur de México, o sea, ya Oaxaca, Chiapas, ya son países independientes. Ya van para allá. Ya las colonizaron los alemanes, no sé. Eso sí, no estoy seguro, pero ya mero, uno de estos días. No, realmente no ha pasado así que digas tú, wow, ¿qué tanto pasó en estos? Pues, ¿qué fueron? Tres mesecillos ahí. Pues no, la verdad no ha pasado nada, seguimos en guerra, seguimos con buenas noticias, como siempre. Pero mira, déjame saludar a la gente que está en vivo en este momento. Julio César nos pregunta que si hoy nos dieron permiso a nuestras esposas. Pues sí. Y lo demás no lo voy a decir. Ese chistosín. Ay, lelo. Es que dice, hoy sí les dieron permiso a sus esposas y exesposas. O sea... Bueno, es que aquí hay variedad. Sí, hay de todo. Sí, hoy nos dieron permiso. Saya pregunta. Saya. ¿Regresaron porque Pepe sacó nueva canción? Ah, cabrón. ¿Pepe? ¿Pepe? ¿Cuál Pepe? Pepe Aguilar. ¿Será? Pepe. Pepe Lepú. No sé, ahorita investigamos. Si nos puedes dar más detalles, Saya, por favor, sería muy agradable. Mira, tenemos algunos comentarios que... pues se nos olvidaron ahí del año pasado. Ajá. Y vamos a desenterrarlos el día de hoy. Arnold Treviño. Ah, okay. Nos dice que él está entre el 1% de fans principales de Cállate Podcast. Ya ves que te hace el Spotify esto del... no sé qué chingadera, ¿no? Tú te das cuáles fueron las canciones que más escuchaste y tus podcasts favoritos. Y ahí el Spotify le dijo a Arnold, tú estás entre el 1%... de escuchas de Cállate Podcast. Diles algo, o sea, a ver si te regalan algo. Dice que escuchó 3,799 minutos de podcast. Madre. A ver, ¿alguien puede ser la...? No, ¿alguien tiene una...? Entre 60. ¿Entre 60? El promedio de... son horas, ¿no? ¿Cuánto? 3,799. Minutos. Ay, por favor. ¿Entre 60? Entre 60. Dicen... no vida. Ese güey no tiene vida. Consíguete una novia. Consigue amigos. 63 horas. 63 horas, escuchó. Entre 24 son 15, más o menos, 16. ¿Cómo crees? ¿Entre 24? Ah, pues un día tiene 24 horas, ¿no? Ajá. ¿Pero cómo van a ser 16 días? No, perdón, no. Son como 3. 2.6. O sea, se la pasó 2.6, dos días y medio escuchando este podcast. Pues muy poquito. Yo digo que le eche más ganas para el próximo. Pero no, pues gracias a Arnold, ¿no? Se le quiere. Es el único que nos escuchó, yo creo. Saya, el mismo Saya, nos pidió un tema, fíjate. Dice, díganle al tío Rafa que haga un top 5 de qué hacer en una ruptura. ¿Una ruptura? ¿Ese güey no es maestro? ¿El Saya? No, Arnold es el que es maestro. ¿Y Saya no es maestro? Saya, no sé qué es Saya. Siento que es hacker y por las noches y por las mañanas creo que cosecha cebollas. Entonces ahorita hacemos el top 5 de qué hacer en caso de una ruptura. ¿Ruptura de qué? De, no sé. De pantalón. De ano. Sí, pues pueden ser muchos tipos de rupturas, ¿no? Sí. De un hueso. ¿Conejo feo, nuestro amigo? ¿O es amiga? Bueno, es conejo feo. Yo ahí si no... pues el coneje. Con EGF. Dice 2023 y sigue siendo un temazo. ¿A qué se refiere, amigo? A ver. ¿Sabe? Pues se refiere al tema aquel famosísimo del rap del Conejo Feo. No sé si recuerda. Pero, ¿quién es Conejo Feo, güey? Ya dinos. No, yo no lo sé, güey. Pues, a él le dedicamos ese rap, pero no sé quién es. Ah, ok. O sea, yo pensé que eras tú. ¿Será donativo? Yo pensé que eras tú. No, yo no soy. Pero bueno, pásenle a youtube.com/cállatepodcast para que escuchen el rap del Conejo Feo. ¿Quieres escuchar una a ver, estrofa? Ponnos algo, a ver, haznos algo. Estamos escuchando. ¿Es para qué? ¿Para qué? A DJ Manolo. Ah, claro. Hace mucho que no nos traes cosas de DJ Manolo, ¿eh? No, sí, eres bueno, güey. Eres. Estoy buscando al. Conejo feo. Conejo feo. Bueno, ahí está. Ya no les voy a poner todo, pues si no, o sea, el chiste es que vayan a verlo. Ahí está nuestro canal de YouTube. Está padrísimo. Está padrísimo. Es que padrísimo. mi niña me dice que de las vistas que tenemos, ella casi es la única que lo ha visto. Porque a ella le gustaba. Porque como ¿la que mandaste a castigar al extranjero? No, ella no. No, no es capaz de ver este. No. Escuchar ese tipo de programas. Sí, no. Digo, a mí no me gusta hablar de ese tipo de cosas personales, güey. Pero a veces cuando hay que poner mano dura con los muchachos... Los mandas a castigar al extranjero. O sea, te me vas a Colorado, güey. O sea, allá para que aprendas lo duro que es la vida. Obvio. Y ya la mandamos. Y bueno, ¿con qué empezamos, güey? Pues que no sé, ¿qué pasó, güey? Ah, pasaron muchas cosas. Platícanos un poco de tu aventura con las IAs, güey. ¿Qué estás haciendo? Yes. Tus negocios que tienes ahorita, tu emprendimiento. Ah, oye, por cierto, tenemos otro video. Fíjate, casualmente ahí en la página, en nuestra página de YouTube. Ajá. youtube.com/cállatepodcast. No sé si ya lo había dicho. Ajá. Sí, creo que sí. Bueno, ahí subí un video donde les muestro cómo usar la inteligencia artificial para unas cosas que dices tú, wow. Es impresionante, güey. Impresionante. Platícanos de tu... Básicamente estoy haciendo monitos, güey. De tu business. El ¿qué pasan ahí a graph.ia? Ajá, graph.ia.24. Punto 24. ¿Por qué 24? Es el año 24. Ah, ok. ¿No? Sí, sí. Y no, entonces el próximo año vas a volver a hacer otra página que se llama Graph. Sí. Punto 25. ¿Por qué no lo dejaste así a secas? No sé, güey, le pones al final una arroba o algo que sea más universal. Es que ya estaban tomados todos los nombres de usuarios. Y ya nomás me dejó ese. Sí, bueno, estoy haciendo cuadritos con inteligencia artificial. ¿Qué te compró ya el controlador? Me compró pura madre ese, güey. No, para el Día de la Madre. Ya me compró un cuadrito para el Día de la Madre. Muy bien. Muy bonito, con flores y... Te amo, mami, y cosas así. Hey. Pero estamos haciendo cuadritos ahí. Pásenle en graph.ia.24 en... ¿Cómo se llama esa red social? En Instagram. Instagram. ¿Ya te actualizaste? ¿Ya eres Instagrammer? Ah, ya. No, ya. Por fin, qué bueno. Verdad. Sí. Ya voy a empezar también a subir fotos encuerado y ya sabes, para ganar ahí. Fotos de pies. De patas y todo. Fíjate que me pelé la otra vez. Digo, la IA nos da... cosas muy chidas, ¿no? Nos permite crear cosas que no podríamos nosotros. A ver. No tendremos el tiempo de hacerlo. No tendremos. Pero también de pronto la inteligencia artificial se pone sus moños. Como que ya está ganando conciencia y de pronto dice: ah, a ver, mi madre. No te me pases. Entonces fíjate que estaba haciéndolo otra vez esto, güey. Estaba yo experimentando con la IA. Porque pues, se supone que le puedes poner fotos y puede identificar lo que le pones en la foto. Ajá. Entonces dije, a ver, vamos a hacer una idea. Entonces le puse unas palabras y unos números a la inteligencia artificial, ¿no? Y la quería retar. Quería ver su capacidad, güey. Y de hecho esto hizo descubrir en mí un nuevo nivel de furia en mí, güey. Porque tú sabemos que pues tengo tu mancha corta. Sí. No, esa sí la tengo larga. No, tengo la... poco tolerancia. Tolerancia baja, digamos. Le pregunté entonces a la inteligencia artificial: mira, chécate esta imagen y dime qué números ves. Ah, sí. 25, muy bien. 17, perfecto. 55, a toda madre. Y había un 98. Ajá. Y me dijo que era 88, güey. Se equivocó, o sea, yo le puse un 98 y me decía, no, es que este es un 88. O sea, la tipografía de la letra no la... No, o sea, era mi... O sea, tienes una pinche 9 que se parece a un 8. No, parece un 9, es un 9 que parece 9. Entonces le dije, a ver, vuélvelo a analizar y fíjate si ese número es un 88 o un 98. Que el 9 tenga palito. Sí, me dice, he analizado la imagen otra vez y creo que ese número es un 88, no un 98. La razón es que el segundo dígito tiene una pequeña... Y me dio una explicación, güey. Ahí de por qué piensa que era el número que no era, güey. Ahí está el número. Ajá. Ajá. Le dije, ese número que está ahí es un 98, no es un 88. Chécale. Y le volví a decir, güey. No, dice, siento... Y de verdad, sí, literalmente... O sea, me dice y luego tú le dijiste. Ajá, sí. Dice, I'm sorry, but I disagree. Dice, no estoy de acuerdo, dice. Creo que es un 88. Y ya me dio otra vez sus razones de por qué. Ajá. ¿Es una IA down? Pues no sé, me dijo. No, pero es que ¿por qué te pones a discutir con 88? Es que aparte me dice, aparte se pone, ¿cómo se dice cuando? Insolente. Sí. Ajá. He usado mi visión interna, dice, para analizar esta imagen y compararla con otros dígitos. Y estoy seguro que es un... A lo mejor encontraste la manera de desactivar las IAs. Pues no sé, pero ¿qué crees que le contesté, güey? Ya, yo ya estaba encabronado, güey. Tu visión interna no es mejor que mi visión humana. Ah, eso sí, no te conozco. Con tus lentes de botella, sí. Se puso sus lentes, agarró y le habló a su mamá y le dijo, mamá, mami, ¿dónde están mis lentes de botella? Mis lentes de la secundaria. Los ocupo. Pues me terminó diciendo, entiendo que tengas una opinión diferente, pero tengo que confiar en mi visión interna. Lo y de siento. Aquí en adelante no puedes usar ninguna IA del baneado. Pues casi dice. Te fundaron de todas las IAs. Perdón si he causado cualquier confusión o frustración. Este es Bing, porque aparte lo estaba haciendo en Bing. Ah, bueno. Y estoy terminando esta conversación ahora. Ah, sí, te dejó en visto y te colgó. Gracias por usar Bing y que tengas buen día. Y no me mandaste el reporte así de... No, pero me quedé muy enojado. Ya, cabrón. No es la primera mujer que te... Perdón. Perdón. La primera inteligencia no artificial que te bota. Pues justamente lo que dije, bueno, a ver, todos los días es remar en contra de la corriente. Porque sabemos cómo son las mujeres, güey. Ajá. No, mi vida, es que mires así. No. O sea, estás diciendo que esa IA es una mujer. Sí, sí se ve que es... Terquita. O sea, no puede ser un hombre como tú. No. Que tenga ese nivel de tolerancia poco. Ok, es que sí, tengo un nivel de tolerancia bajo, pero si tú le dices a un güey, si yo te digo, mira, Manolo, a ver, ve estos números, güey. Ahí dice 98. Y tú me dices, no, güey, dice 88. No, güey, es que ese es un 9, mira. Ah, Simón, sí, güey. Ya, ¿no? Pero no, esta es... No, ahí dice 88. Tú estás mal, yo estoy bien. Entonces, pues así es, me peleé con la inteligencia artificial. Esa es mi actualización. Ay, amigo, ¿y cómo te sentiste, güey? ¿Fuiste al psicólogo? No he ido. Oye, güey, mira, de las grandes cosas que han sucedido en este tiempo, yo la verdad es que... No sé. A ver, pues vamos a aprovechar que tienes esa super IA. ¿Y por qué no vemos el tema que te decía... ¿Quién era Shaya o Ardo? De las 5 maneras de... Ah, muy buena idea. Le preguntamos a una IA. Exactamente. De una vez. Sí. Sí, me parece... Y de ahí sacamos el tema, güey. Pero te iba a decir... En el corte musical, güey, para... ¿no? Quería hacer un pequeño... Paréntesis. Paréntesis ahí, porque una de las cosas importantísimas que sucedieron en este inicio de año, güey, fue lo siguiente. Fíjate, escucha bien, güey. La porra viral de Pumas se hizo canon. Hace algunos días, el usuario de TikTok, Beto U. García, publicó un video en el que comunicaba a sus seguidores que, inspirado por la película 300, había compuesto una nueva porra para apoyar a los Pumas de la UNAM. ¡Seú! ¡Seú! ¡Pumas! ¡Seú! ¡Seú! ¡Pumas! En redes sociales rápidamente se hizo tan viral el clip de Don Beto, como ahora ya todos lo conocen, que la cuenta oficial de los Pumas se contactó con él para invitarlo al partido, que se llevó a cabo ayer por la noche en el Estadio Olímpico Universitario. En el transcurso del partido, se pudo escuchar la porra de Don Beto en el sonido local del estadio. además de que muchos aficionados se unieron a esta peculiar porra, que parece que será una tradición cada que los Pumas jueguen de local. Sí. Si eres fan de los Pumas, ¿ya has intentado cantar esta porra? Bueno, no soy naco, entonces pues no soy fan de los Pumas, empezando por ahí. Y pero qué bonito, ¿no? Seú, Seú, Pumas, Pumas. No cabe duda que la inventiva del mexicano. Es que siempre he pensado que los porristas de cualquier equipo de fútbol, soccer específicamente, ajá, pues los que son fans de corazón no tienen nada que hacer, güey. No, sobre todo los que son así como barras bravas o porristas. Ajá. O los que están cada 15 días, 8 días siguiendo su equipo. Sí, sí, sí, el clásico que no se quita la playera de su equipo. Ajá. Que en su sala tiene en la fotos. Bandera y la bandera con la foto con Hugo Sánchez fotomontada. Exactamente, la foto del el equipo del Cruz Azul de la temporada 78. Y tiene tapizados sus sillones. Tiene todos los monitos, todos los funcos. Ándale. Del Cruz Azul del 78, güey. Me los mandó a hacer. El güey que llora cuando pierden, güey. Sí, sí, güey. O que rompe la tele, ¿no? Rompe la tele. Sí, no mames, güey. ¿Sabían que cuando gana, por ejemplo, el Cruz Azul, es un día donde hay menos violencia familiar en del Estado de México, por ejemplo? Estadísticamente. Ay, cariño, sí, ¿es en serio? Qué triste. Seguramente. Sí, o sea, sí, cuando en León también, cuando gana, seguramente. Sí, bajan los incidencia los familiar niveles. Nada deja, más que hoy no vamos a cenar, pero tampoco te voy a pegar. Ganamos. Oye, pues ahí está el Don Beto, que se hizo famoso, un señor. Pero ¿qué crees? Que ya me fundaron a mi Don Beto. Sí, pues andaba de caliente. Andaba ahí que le encontraron unos andaba de manolón. Le encontraron unos twittercillos ahí. Como que sigue a puras chavas. Pues de esas que les gusta mostrarse en el Twitter, ¿no? Ajá, pura de Cande. En el X. Entonces salieron varias fotos ahí de que les contestaba: ay, mamacita, que yo te echo mi lechita. Una cosa muy, muy hermosa. Mira, por ejemplo, aquí hay varios. Les manda mensajes a las chavas así como: se ven deliciosas tus tetas, me gustaría paladearlas. Ah, o sea, tiene paladear, trae léxico, paladear. Trae léxico. O sea, no es chuparlas, no es. ¿Tú qué haces, güey? No llegas y no, paladeas, güey. Paladeo. Paladeas, saboreas. Ahí tengo otra. Me gusta tu cuerpo y tengo fijación en tus tetas. Tengo fijación en tus tetas, güey. Esa está bonita, güey. Hay que aplicarla hoy en la noche, todos lleguen. Me gusta admirar la bella figura. Ajá. De tus senos. De tus senos. No, es tetas, ¿no? Bueno, era así. Te ves muy sensual y de enormes tetas. Luego dice otra: metértela hasta donde tope agarrándote las tetas. Ay, güey. No, sí es romántico mi Don Beto, güey. Entonces ya me lo funaron. Oh. Pero mira, me encantó esta respuesta que le puso alguien allí en el Twitter. Dice este güey: ¿qué tiene de malo, cabrones? Le va al Pumas, no al Manchester United. O sea, como si los pinches ingleses que están en el estadio del Manchester United, ajá, fueran súper caballeros, güey. Son unos lords. Man, güey, así. Sí, no, de hecho me quedé pensando que el Manchester están... Son bien Manchester. Así de... Pues son pinches... Todos eran hooligans, güey. Sí, sí, sí, sí, pues sí, exactamente. Pero bueno, pues ahí está, qué bonito, una porra nueva para el equipo. Seú, Seú, Pumas, Pumas, Pumas, Pumas. No, pero él salió con su esposa porque él dijo que la única reina en su vida era ella. Ah. Que no era cierto lo que le encontraron en el Lex. Sí, no. Se lo photoshopearon. Mira, amigos, les quiero dar un giro a esta conversación tan soez. Sí, claro, un giro. Fíjate, güey. Sí ubican las puntillas Prismacolor. Claro. Sí, pues sí. Pero sí. No son puntillas, güey. Bueno, lápices de colores. Colores. Pero es que aquí en Guanajuato le dicen puntillas, güey. Son puntillas, güey. Sí. ¿Por qué puntillas, güey? ¿Por qué puntitas, güey? Son regionales. O sea, tú llegas a Lumen, güey, y dices... Me da unas puntillas, antena. Y el guía que te lleva a la, hacia claro el... Claro que no, güey. ¿Cuáles son, güey? Claro que no. Fíjate, güey. Son regionalismos. En 1956... Es que eso siempre me causó mucho conflicto en la primaria. Ah. Se fundó en Nueva York la compañía Eagle Pencil. Ajá. Y son los dueños de... O sea, hace hace un chingo de años, se fundó esa empresa. ¿Cuándo? En 1856. ¿1856? Así es. Ya desde entonces teníamos puntillas. Así es. Qué es que padre, güey. No tienes razón, ¿por qué puntillas, güey? Me voy a poner como Rafa, güey. Es que no, güey, no. No tiene ningún sentido que se llamen puntillas, Manolo. Ah, caray, ¿se están cambiando los papeles acaso? Ya está en mil. Está ignorando esto, güey. Sí. 1938, güey. Está dando su nota. Ah, perdón. Uh-huh. Se convirtieron en Eagle Prismacolor. ¿Y aquí en México la vende Eagle? No, güey. Hasta en los años 50 llegaron a México, como los primeros lápices de colores. Ah, aquí son Caperucita Roja. Aquí son ¿cómo se llama? Los de la Brujita. El mapita. Sí. Los del mapita. No, güey, es que después de que te chingas como las pinches lápices de colores en la escuela, güey, tu mamá te dice: te voy a comprar unas de la Brujita para que se te quite. Sí, pues es que están bien caros, güey. Sí, güey. Sí, a mí siempre me compraron de esos, o de los Verol. ¿Verol? Verol. Sí, eras Verol, ¿verdad? Sí. Verol es la de pintura. Sí, Verol. Verol. Sí. Tienes razón. ¿Cómo se llama este comediante Sosa? ¿Daniel Sosa? Ajá. Un chavín morrillo ahí con cara de... Ajá, sí. Chorejón. Tiene un chiste buenísimo de cuando iba a la primaria y le compraban sus colores. Sí. Los de la Brujita, ¿no? Los de la Brujita, no sé qué. Es que era lo clásico, güey. Por ejemplo, mi mamá sí, a lo mejor al inicio del semestre me compraba mis paquetitos de lápices de colores más o menillos, güey, ¿no? Eso, los Verol eran los más o menillos. Sí, sí, sí. Ajá. Pero ya cuando empezabas así, es que ya lo perdí. Es que me lo comí, mamá. Le estuve mordiendo toda la clase. Sí, se me fue por la nariz. Había mamás que les pelaban un pedacito hacia el lápiz, sí, y le ponían el nombre. Tus iniciales, por lo menos. Ah, sí, claro. Ese era así de: a ver, pues para que le puedas poner tu nombre. Es que me perdieron unas puntillas. No pierdes. Manolín. Lo voy a hacer como en guanajuatense. Se me perdieron las puntillas. Sí, no, adelante, ¿no? Adelante, amigo. Porque decir lápiz de colores me cuesta mucho trabajo. Pues no puedes decir colores nada más. Lápiz, puntillas, güey. Que no, se llaman puntillas. Porque la de los lapiceros se llaman minas. Pues minas. Pues, ¿y cuáles son las puntillas entonces? Pues porque tiene que ver puntillas. Pero es que porque las de colores se llaman puntillas, güey. Pues así le dice la gente, güey. No tiene ningún sentido. Bueno. De verdad. A lo mejor les gustaba colorear de puntillas. Ah, no sé, güey. Sí. Y entonces, pues ya llegaba el momento en que llegaba a la mitad, que ya tenías que hacer el mapa, ahora sí, por fin, el mapa mundi, te habían pedido. Con los países con división que viajaron política. A la Nueva España. Ajá. ¿No? Sí, con claro. El color morado y así de chinga, ya no tengo color morado. Sí. Pues para que te chingues, te compraban tu cajita esa de mapita. Híjoles. Y que estabas bien chafísimas, güey. Sí. O sea, las dos veces que le sacabas punta ya se rompía. Ah, que ni siquiera le podías sacar punta, ¿no? Que le sacabas y se rompía la, sí, güey. La puntilla. Entonces, ya en la urgencia de que la maestra te decía: en color morado debe de seleccionar el país que conquistó la Nueva España, ¿no? Ajá. Y entonces ya nada más te quedaba el pinche pedacito de, pues, ya estabas con el pedacito de color, güey. Sí. Iluminando, güey. Porque ya no te quedaba. Con el puro carboncito, sí. Así de chingado. Ya le sacabas el polvito y con un algodón estabas así, güey. Ah, eso estaba chido, güey. ¿Nunca combinaste colores así de con dónde te quedabas? Sí. O sea, una vez más regresando al ejemplo del morado, que decías, pues ni modo, ¿con cuál sale el morado? No. Pues azul y rojo, ya estás, güey. Yo sí llegué a combinar colores. Contrabas que tú no viviste la pobreza. Pues simplemente no lo hacía ya. Él ya tenía la acumulación de lo que les tenían sus hermanos mayores, güey, de lápices de colores. Estoy esperando a que venga el chofer a dejarme los colores, maestra. Las puntillas. Las puntillas. Es que el chofer era de Guanajuato, güey. Bueno, ahí los que nos escuchan en vivo, díganos qué regionalismos hay en su ciudad, en su lugar de origen. Porque también nosotros, pues, digo, somos de Morelia y también había unas palabras que pues no, de pronto no. No, pero eran correctas. La goma. La goma de borrar. El borrador. Aquí le dicen borrador. Pues es el borrador. El borrador es el del pizarrón. No, ese es el... Y la goma, o sea, sí. Si tú vas las dos son borradores. Si tú vas a Walmart, vas a encontrar goma para borrar. Ay, ahora sí. Resulta que en el empaque dice... Resulta que los purépechas, güey. O sea... Acuérdate que... Era, hablaban goma. Acuérdate lápices que, de colores, güey. Acuérdate que Valladolid... O sea, que cuando estaban con Vasco de Quiroga ahí sentados en el... En la, sobre la pirámide... Tienen que... Pásame la borra la goma. Pásame la goma. ¿Cómo? O sea, las... Pero ya está muy correcto. Hermanos indígenas, esto se llama goma. Claro. Y todos estos colores se llaman lápices de colores. Pues sí. Este sacrificio que estamos dando a los dioses. Bueno, yo sí ya, o sea, el único que sí, no manches, es ese de las puntillas, güey, porque yo sí digo borrador y sí digo pluma. Porque nosotros decíamos lapicero. Ah, no, decíamos bolígrafo. Decíamos bolígrafo. Decíamos bolígrafo o tinta azul. Una pluma fuente. Ah, una pluma fuente. Tintero. Sí, güey, o sea, decían en Morelia. Decían ahí en Valladolid. Ahora resulta que Tatabasco. Güey, pues es que Valladolid era como el centro cultural de México, güey. Era la conexión con la Nueva España, güey. ¿Cuántos años viviste en Valladolid? Muchos. Todos. Yo lo fundé. Ya, es que estoy leyendo acá los comentarios del... Ya, es que ya ahorita... Se hervió, ¿ya hervió? El hervidero. Sí, es el diálogo que hay con nuestros escuchas. Ya nos aclaró Julio César Chavira, que es Pepe Madero. Que si ya escuchamos la nueva canción de... ¿Quién chingados es? El que era de Panda. No sé, güey. Ay, no entiendo cómo nefasto. Sigue escuchando a alguien. Aquí. Esa es buena, güey. Está mejor. Esa sí está chida, güey. Me metí a YouTube, dice Saya. Busqué Cállate Podcast y hay un tal Gerardo. 37,000 suscriptores. Ese somos nosotros. Ponalo. Denúncialo. ¿Cuál es el peor castigo que le han dado a sus hijos? Yo. Y nos preguntan qué craft. ¿Qué? ¿Craft qué? ¿Craft? ¿Qué dijimos de craft? No sé. No sé. ¿Cuál es el peor castigo que le... Pues hay que pensarlo yo ahorita después del corte. Sí. Décimo, ¿no? Probablemente. Golpearlos. Manches, pues ya dejarlos nacer en esta época es un castigo, ¿no? sí, está cambiando. Bueno, vamos a corte, ¿no, amigo? Vamos a un corte. No, tú dime. Sí, porque yo la verdad es que no... ¿Yo qué, güey? Yo nomás soy un peón de este rap. Sí. Di algo, controlador, ándale. Tengo un dato chido. ¿Sabían que cuando se inventaron los McNuggets, hubo una... ¿Cómo se llama? Cuando una escasez de pollo en Estados Unidos. ¿En serio? Ajá. Entonces por eso creo que inventaron el McRib. Para que la gente tragara McRib y dejara de tragar tantos nuggets. O sea, ¿vendían tantos McNuggets que ya no había pollos? Ajá, en el 84, 78, no sé, por ahí. ¿En serio? Ajá. Órale, esa está buena. Yo tengo otro dato curioso, güey. De la página alta.ciencia de Instagram. Ajá. ¿Es cierto que las gallinas gallos descienden de los dinosaurios? Sí. Ah, se supone que sí, ¿no? Sí. Es como el eslabón más directo, ¿no? Como así es, o sea, primero fue el dinosaurio y luego el huevo. Oh, mira. ¿Eh? Sí, las aves, incluidas las gallinas y los gallos, son descendientes directos de los dinosaurios. Ajá. Porque los dinosaurios se vienen terminan. Imagínate un gallinote. No, imagínate un tiranosaurio rex haciéndole. La evidencia científica respalda esta afirmación. Claro. Los paleontólogos han encontrado una serie de fósiles que demuestran una transición evolutiva gradual entre dinosaurios no aviares y aves modernas. De hecho, las aves son coincides gallinas, dinosaurios vivos, ya que comparten una serie de características. No es que no dice coincide en una imagencita de un pollo, radas, dinosaurios vivos. No sé qué es. Sí, o sea que las gallinas son como unos mini dinosaurios. Así, pues. Por lo tanto, podemos afirmar que las gallinas y los gallos son parte de la larga línea de descendencia de los dinosaurios. Busquen un pájaro que se llama El garra. No, el casuario, busquen el casuario. ¿Han visto un casuario? ¿Casuario? No. ¿Casuario? Casuario. El zoológico de León, creo que ahí están bien acá. Búscalo, güey. Casuario. A ver, todos en casita busquen mientras vamos al corte. Ajá. Mira, escuché a estas monas. Son unas monas chinas. Bueno, no chinas, japonesas. Ajá. Se llaman. Es un dinosaurio. A ver, descríbelo. Ah, oh, está bonito, es como azul. Sí, pero tiene como una cresta como de hueso. Ajá. O sea, así como que no hay ningún animal que tenga así. No. Y luego ve las patas. O sea, es una madre como del tamaño de un avestruz. Como un avestruz, ajá. Oh. Pero es muy peligroso. Y es muy prehistórico. Muy prehispánico. Muy prehispánico. Vamos a escuchar a Tarashi Gakko. De podcast. Si no te gusta, pues. Chúpanos las bolas. Chúpanos las bolas. Bolas, bolas, bolas. Chúpanos las bolas. We'll be right back. Ya estamos de regreso aquí al Cállate Podcast. Ahí escuchamos a las Teriyaki. ¿Qué les dije? Atarashi Gakko. Atarashi Gakko. ¿Qué significa? Significa chúpame las bolas. No, no tengo idea, güey. Pero son cuatro morrillas. Vean sus videos, están bien. Bailan bien chido, güey. Bailan bien raro. O sea, son raras, güey. Ajá. ¿Y por qué llegas a esas? No sé, güey, me salió la otra vez en YouTube. Así de la nada. Ay, así de. Ay. Es que no, de verdad no sé por qué, güey. Cantaron en. ¿Cómo se llama este? Jimmy Kimmel. Jimmy Fallon. No, Jimmy Kimmel, el otro Jimmy. Jimmy. Y cantaron esa de London Calling, se llama. No, Tokyo Calling. Y se me hicieron muy chidas. Y bueno, ya ahí está el asunto, ¿no? ¿Crees que Tonati esté orgulloso de mí? Porque escucho ahora sí, ya. Seguramente sí, ahorita están en esa hora. Bandas japonesas. Rafa. ¿Lo haremos regresar aquí? Cabrón, hay un montón de comentarios acá. Me dicen que ni la IA me quiere. Enguasado. ¿Qué es eso de enguasado? No sé. No tengo idea de qué están hablando. Ah, es un modismo, ¿no? Supongo. Estábamos hablando de. Sí. Enguasado. ¿Qué significa eso? ¿Cómo que suena enguasado? Como huevón, ¿no? Como encobijado. Como que te la dejaron ir, ¿no? A él me dejaron enguasado. Vamos a buscar a enguasado. ¿Es con W? Sí. Enguasado. Se usa, por ejemplo, para dar a conocer que tenemos mucho trabajo. Te ven enguasado, cara. Te ven enguasado. ¿Y dónde dicen eso, güey? ¿En qué ranchería usarán? Nayaritas. Ah, es que es Nayarit, compa, creo. ¿Eso existe? Enguasado. Es como el. Acá como el. Me estoy wishando. Wishando. Wishando, ¿qué es eso? Wishar es orinar en maya. Y lo dice normal, así de. Me estoy wishando. Wishando. A los amigos de Yucatán. Ah, no, saludos, ¿eh? Saludos, No se den wishando. Ahí dicen. Le dicen puntillas. Acá tenemos el antena. Antena. ¿Qué pasa, antena? ¿Qué pasa, antena? Julio César nos dice que. Dejarlos sin papá, me imagino que estás hablando de los castigos. No sé si fue coincidencia, pero Julio César nos dijo: pongan a la Atarashi Gakko. Están conectados, güey. Es tu alma gemela. Ángel García dice: Tokyo Calling. O sea, como que sí la conocen los morrillos ahí, los millennials. Mi niña es muy, muy famosa. Es muy. Otaku. No, es otaku, pero es que no se les llama otaku. ¿Cómo se llama a los que les gusta el K-pop? Ni idea, ¿verdad? No sé, niñas que no se bañan. Ah, bueno, es que les gusta Twice y. Ajá, Blackpink y esas cosas. Entonces les puse a las morras estas. K-popper. Sí, supongo. Y sí. No le gustaron. O sea, dije, ¿qué es eso? ¿En serio? Papá? ¿En serio? ¿Sí le ¿Qué? Pensé que sí le iba a. No, gustar. Dijo, ¡ay, no! Eso no es coreano. Ajá, sí, pues no. Si no es coreano, pues no. ¿Cómo distingues el coreano del japonés? Estaría chido. Fíjate. Tienes unos meses para planearlo. A ver, échale. No. Le digas, hija, vamos a ir a Corea para tu cumpleaños. Uh-huh. Y que la lleves a Corea, pero del norte. ¡Qué culero! Está bien chido. No manches, qué buena. Uy, sí está buena, ¿eh? Para empezar, ¿cómo llegas, güey? O sea. Sí se puede, güey. En avión, desde Rusia, supongo. No, llegas en tren. De China. Sí. Bueno, sí, tienes que bajar a un país que sea afín, ¿no? Bueno. ¿Llegas en tren? Rusia, China. Pues esa es una excelente manera de entrar al tema de cuál es el peor castigo que le pondrías o le has puesto a tu hija o hijo. Hay que ver a los coreanos así del norte. Sí, con sus vestiditos y. Todo actuado. Ajá. ¿Qué no me dijiste que Corea? Sí. Pero del sur, papá. Yo te traje Corea, mija, ¿eh? Y salió bien barato. Siga sacando 6 y 7, ¿eh? Casi gratis salió el viaje. Para el próximo año venimos y aquí la dejo. Casi me becaron, casi me salió gratis el viaje. ¿Si habrá agencias de viajes que te llevan a Corea del Norte? Sí, hay unas, pero. O sea, si has investigado, güey. No, ¿dónde vi eso? ¿Dónde vi eso? Sí, es que sí, sí lo sé, pero no sé por qué. Se llama como Dark Travel o algo así, ¿no? Ese tipo de viajes que van a lugares como inhóspitos. Sí, ah, sí, tienes razón. Es que ir a Corea del Norte no es fácil porque tienes que pedir primero un permiso y allá son súper, ¿cómo se llama? Estrictos. Hay una historia, no sé si aquí la platicamos alguna vez, hace como unos 5 o 6 años, un gringo fue allá. Sí, que regresó en un estado de vegetativo, que ¿no? Ya lo regresaron así como un hongo ahí. Se murió. Sí, porque se robó un póster. Sí, en el hotel donde se hospedaba, se le ocurrió, vio un póster así de propaganda de... Pues de Gun Yuming, ¿cómo se llama? El... Wang Chun Chun, ¿cómo se llama? Kuchurumin. No, este... Kim Jong-il. Ese, no, Kim Jong-un, ¿no? Kim Jong-un, ajá. Disculpe, no, déjame hacer una paréntesis. Sí. Didi, chinga. Se llama madre. Chinga tu madre. Ah, estás enojado con Didi. Me acaban de cancelar, güey. ¿En serio? ¿Qué cosa? Para ir antes de las 9 la cena. Güey, yo odio Uber, Didi, rápido. No me fallo, nunca me van fallando. Más vámonos aquí, a Corea del Norte, güey. Vámonos a Corea del Norte. Allá te aseguro que si hacen eso, güey. La peor es que me van a regañar aquí en la casa, güey. Fusilado, güey. Porque estamos esperando también para cenar. Toda la familia con hambre. No, y tus invitados, güey. Mis invitados, güey. Yo por eso vine, güey. Qué malo, eso veníamos. Disculpen, güey, pero... Yo ni comí nomás por diciendo, ¿a qué nos va a dar de cenar? ¿Qué nos irá? Era del Paco Taco. Híjole, y nos tienes comiendo aquí, ¿cómo se llama eso? Güey, Paco Taco está aquí enfrente. Pues no. Podríamos ir casi caminando, güey. No aquí enfrente, pues, porque no queremos decir dónde vives, pero está aquí enfrente de algún lugar. Pues ya, pues me cancelaron el pedido. Ni modo, gracias. Gracias, transacción cancelada, muchas gracias. No te enojes, güey. A ver, tranquilo, güey. Te vamos a mandar a Corea del Norte. Oye, tenemos un amigo que estaba muy enojado con su hija, güey. Uy, mil. Pues adolescente, ya ves que a veces los adolescentes pues toman malas decisiones, güey. Son tercos, te quieren llevar la contraria. O se enamoran. Lo que sea. Y este amigo, pues le puso un castigo ejemplar, güey. La mandó a un internado, güey. En Nueva York. En Nueva York, güey. Para que prenda, güey. Saludos. Eso ya son. Pepe. Eso ya son castigos de gente rica. Sí, exactamente, güey. Es como cuando. Es que. Cuando te gusta un Cuauhtémoc, un Tizoc, un. Sí, tú eres pues. Tú eres. Ana Sofi, güey. Ana Sofi, güey. Tú te llamas Renata. Uh-huh. Renny, entonces pues obvio, güey, te enfurece, güey, cuando ves un corazoncito que te da like, sí. Tizoc. Renny. A lo mejor es que a lo mejor eran compañeros de escuela. ¿Quién es ese Brian? Pero pues era una persona becada. Ya. No. Con el 75% no. De beca, güey. No, ahí sí. Después ya es, y llegaba su familia llegaba a lo mejor en un Jetta 2024, güey. Y ellos llegaban pues, en un Lexus, güey, no sé, ¿no? Uh-huh. Entonces, claro, pues no, hay niveles, güey. En un Tesla, ¿no? O en un Tesla, güey. Ese sí es un buen castigo. Déjame ver. A ver, vamos a ver. Si cuando quieres ser malo con tus hijos, mándalos a Nueva York. Ah, sí. O a Colorado. A ver, déjame ver qué castigos así. Pues que no las dejas usar la tablet. Sí, el celular. ¿Qué? O. No puedes usar el celular hoy. Uh-huh. Pero pues les vale, güey. Sí, güey. O sea, es como... Es que ustedes no saben. O sea, para los que todavía no tienen hijos o no tienen mucho contacto con gente que son papás. Adolescentes o preadolescentes. Neta, güey. O sea, nuestros tiempos... A ver, vamos a regresar en el tiempo. Un buen castigo en nuestros tiempos, güey. O sea, tu mamá, qué buen castigo. No son, sales. Para empezar, ese sí duele, ¿no? No sales. No puedes ver la televisión. Ajá. O no sales a jugar. Sí, no, eso sí, sí duele. Y aparte, al fin de semana vas a, no sé, a mí me ponían a pintar las puertas de la casa, güey, o algo así, güey, ¿no? Ajá. Vas a tallar los mosaicos. Sí. Ay, güey, sí. Que con las uñas. A lavar las paredes. Así de, te toca, te vamos a comprar un litro de pintura blanca y vas a pintar el cancel. De pintura verde, pobreza. Ajá, pintar algo así que fuera así de... pobreza. Pagar tu casa aquí en Guanajuato, güey. Sí, pues que, o sea, mi peor castigo que puede ser a mí era no poder salir a la plaza a jugar, güey. Sí, claro. Y pues, güey, o sea, te a quedabas. Nadar a la fuente, güey. Y te quedabas, sí, te quedabas de. Sí, pues también era nadar en la fuente, güey. Ajá. Te quedabas te chingabas y te tutabas las novelas, güey, si te tocaba ver televisión, güey. Uh-huh. Y pues ahí en la casa, así de que chinga, ¿qué voy a hacer? Y pues no era, no, no, mijo, te quedas en la casa, pero. Sí, no, no, es que no era nada más. Pero. Sí. Ayudas con esto, esto y esto. Hay que ayudar y hay que barrer, hay que trapear. Y sí, no, pobre de ti. Eso era en otros tiempos, güey. Otra generación. Ahorita ya es de. Estás castigada. Ahora tienes que lavar tu cuchara y tu plato. Mala. Ve al rincón de la reflexión por 5 minutos. Sí, exacto. Estás castigado 15 minutos sin celular. Sí. Ah, sí. Porque ahora es la creencia positiva. Ajá. Y el apego. Entonces, pues no los puedes sí. castigar más. Sí, no, no. Y a los 6 minutos ya te está remoliendo la conciencia y dices, ay, chinga. Bueno, ya agárralo, pero para la próxima, no vuelvas a hacer eso. No, aquí hay que decir una cosa. Manolo, si es un. Está chapado a la antigua. Sí, ¿no? Yo sí admiro a Manolo. Si es un padre con mano dura. Si yo, si yo hubiera tenido hijos, hubiera sido como Manolo. Bueno, no. O sea, tú estás en tiempo, ¿eh? No te preocupes. No. Pero yo sí puedo decirte, yo sí ya soy un papá de gelatina, güey. Ya no, ya. Qué chingada. Sí, pues sí. Ya, güey. Ya. Ya, a mí me empiezo a regañar a mi niña, la más chiquita, que es la que es más rezongona. Termina regañándome a mí por alguna cosa, güey. Y tú te terminas agüitando porque dijiste que ese jotito qué. No, ya no puedes hacer comentarios. Por cierto, alguien nos dijo que hoy nos iban a estar escuchando sus compañeritos. Ah, entonces no podemos decir jotitos. Y ya no podemos. Güey, sí, pues no lo decimos. Por eso no te has contenido tanto. Pues sí. ¿Quién? ¿Te regañó? No, aquel. No. ¿Yo? Tu niña nos dijo. No, entienden que somos boomers. Pero sí no somos boomers. Pero sí nos dijo que nos iba a estar recomendando, ¿te acuerdas? Sí, no, sí, siempre nos recomienda, de hecho. Ah, bueno, pues muchas gracias. Saludos a todos los. Que nos dice que somos boomers, pero ya le expliqué que no somos boomers. ¿No? ¿No somos boomers? Dije, no somos boomers. O sea, los boomers son más viejitos que nosotros. Pero ya bueno, para. No sé, o sea, todos son boomers. O sea, los adultos grandes. Exacto, es que ya para los chavitos somos boomers. Ajá, así es. Pero esos eran los de la generación del. Pues boomers. Nuestros papás. Que son nuestros papás. Nosotros somos de la generación X, o sea, es la generación más cool. O sea, le intentas explicar que tiene que ver con la posguerra. Y así. Ay, cállate, boomer. Sí. Ay, cállate, boomer. Me aburro, boomer. Sí, güey. Sí, pues nada. Entonces, ¿por qué? Todo ese conocimiento que tenías. En la vida, güey, ya no te sirve nada con los jóvenes. No, no, no, ya eres un pelele, güey, para los chavitos. Ay, y si acaso te hacen caso, lo verifican en Google. Sí. ¿No es cierto? Mira, aquí dice que fue en 1520. O en ChatGPT, ¿no? Ajá. Aquí no fue en. Dices que 1521 no es cierto. Ajá. Y así, ¿no es cierto? Mira. Mira, estás bien, güey, boomer. Sí, bueno. Oye, nos dicen que enguasado es ocupado. Eso ya lo habías detectado tú, ¿no, mío? Ajá. Con Alex Tienda, un youtuber fue a Corea del Norte, entró por Corea del Sur, entre. Oigan, sí. Aprendan a poner comas en sus comentarios. Uy, no, bro. No, güey, pides mucho. No, wey, no, Alex wey. Tienda se llama. Ajá, hay uno que se llama Alex Tienda. Sí. Oh. Pero fueron otros vatos también. Pero ese de Alex Tienda sí lo vi. Ya con que tal vez pongan acentos, güey. Ya, tal vez. No, sí, hasta eso que sí puso, mira, entró, lo puso con acento, no le va. Le dio el autocorrector. A lo mejor. Y nos pregunta que somos de la Juventino de Rosas. ¡Ey! Yo creo que como escuchó lo del que donde dijiste, donde ibas a pedir la cena. Ah. Buscó en Google. Entonces, estaba como salida Juventino Rosas. Yo creo por algo así. Güey, es que ya no puedes decir nada, ya no están ahí. No, nos van a doxear. Oye, hablando de ChatGPT. No, Juventino Rosas es un municipio. Sí, es una. Muy lejos de aquí, muy feo. Ah. Y se llama carretera a Juventino Rosas, pero no sé ni por qué. De hecho, ya ni puedes ir a Juventino Rosas. No, te apañan. Te matan. te matan. Nos pidieron que les diéramos. Un consejo. Consejos, ¿no? De ruptura. 5 cosas que hacer en la ruptura, algo así. Ajá. Sí, le preguntaste a. Claro. A las IA. Claro, le preguntamos a. Ay, chingadonta. Le preguntamos a Bing. Ajá. ¿Eh? O sea, sigues necio con Bing. No lo baneaste. Es que, ¿sabes qué? Que quise entrar a chat GPT y me pide mi contraseña y no me acuerdo. Este es Copilot. Pero es el mismo. De Bing. Es el mismo. Es, Bing es de Microsoft y Microsoft es básicamente es dueño de OpenAI. ¿Qué hacer en una ruptura amorosa? Amorosa. Amorosa, le pregunté aquí. ¿Quieren escuchar la versión? Sí, la versión. Sí. Superar una ruptura amorosa puede ser un proceso desafiante, pero hay estrategias. Como la enciclopedia cae en carta. Te mando una presentación. Tus aquí. Opciones buscadas en este año, Rafa, son... Como ya lo habíamos predicho, Rafa, el momento ha llegado. Es el momento de que sigas estas... El historial guardado aquí está para ti. No, ya me andaban fundando esa semana, pero mi vieja, cabrón. Ya me andaban. A platícanos el chisme, güey. A ver, chisme. No. Tenemos, es que nos mandaron preguntarte, güey. ¿Te acuerdas de ese episodio de Homero donde da clases? Ya ves que hay como que abren una escuela y toda la gente da clases. Y él da una clase y empieza. Nadie lo pela hasta que empieza a decir intimidades. Ah, sí. Ese puede ser el éxito de este programa. No, ese era otro podcast, se llamaba La Malta Sea, no sé si lo recuerdo. Pero sí hemos platicado en este programa de nuestras intimidades, güey. No, pues simplemente que un día nos reunimos a una comida acá, por las familias del Manolín y de otro amigo. Y otro güey. Pero yo tuve una pequeña discusión antes. Este güey llegó solo. Y llegué solo. Entonces ya cuando llega solo, pues... Al menos que tu esposa esté en el hospital. O te peleaste. O sea, son las únicas dos opciones. Ajá. No hay más, güey. Porque Que tu esposa haya ido en una misión espacial de SpaceX. Así es. O sea, no hay muchas opciones, güey. No. O sea, ya cuando no llegas con tu esposa, ya todos. ¿Por qué no viene fulanita? Ah, pero sí avisé con tiempo. No, sí, avisaste, pero de todas maneras, cuando llegaste, ya, aunque sabíamos el motivo, así, ¿por qué fue? Y platicamos el chisme. Y no sé qué. Ah, pero bien chisme. Pero ahorita me preguntaron dónde íbamos. Estábamos en hace rato, como una plática casual, así de, me preguntas, ¿qué pasó siempre? ¿Qué pasó? Entonces tengo que decir, güey, si no, claro, no lo puedo meter a dormir, güey. No, digo, se arregló todo afortunadamente, como personas civilizadas que somos, güey. ¿Sí compraste taquitos o no? No, qué chingada. No llegaste, güey, con... Es que aparte toda, o sea, fue así de... Yo llegué sin mujer y ya sabían que había habido una discusión y que por eso iba yo solo. Porque eso se lo avisé al compa ¿no? Ajá. Al muchacho ese, güey. Ya saben a quién. Y entonces en toda la comida... No, es que llévale bombones, llévale chocolates. Nosotros decíamos que llamaba taquitos. Qué chingada. Que los tacos no fallan. Pero es que tengo que decir que mi cuñis es harto feminista. Creo que esas cosas no funcionan. Pero los taquitos siempre funcionan. Pues, tal vez sí. Los taquitos siempre son. Pero los bombones no, porque son sexistas. Ajá, pero si llegas con. Sí funcionan, pero. Los taquites. A lo mejor los chocolates, ni los chocolates, güey. Pero si llegas con unas tacos y unas cervezas, güey, siempre funciona. Güey, es que yo tenía la razón. Entonces no importa, güey. Es que nosotros, aunque tengamos la razón, no tenemos la razón. Ajá. Y entonces lo que me decían es, no, tú llega con unos taquitos o tú, No. O sea, yo dije, no, porque si yo no dije nada malo, güey. O sea, te montaste en tu... En mi macho. En tu macho y te valió madre, güey. Sí, eso me... ¿Es algún día te va a repercutir en otra discusión, güey? Ya lo dejó la pinche IA colgado, güey. Sí, güey. Sí, exactamente. Acá me costó como 2 días de discusión, güey, pero güey, ya, se arreglaron las cosas. Ah, te voy a contar algo que estuvo chido. Me pasó ayer, fíjate, ayer. A ver. Me habla mi mujercita, pues, mi novia, y me dice... Oye, van a llevarte un paquete a tu casa, porque... ¿Por qué la haces como de valle? No, güey. Hablaste con... No digas, güey, porque te van a decir, ¿son de la del valle? Hablaste en acento. No, ese es... Hablaste en dialecto, más o menos. Ah, bueno, sí. No va a caer. Te piden las cosas. Van a llegar a tu casa. Es Valle. De Valle. No, saludos a Valle. Ajá. De Santiago. Ajá. Y entonces... No, Valle de Bravo. Oh, o sea, güey. O sea, si no estamos... De por sí... Valle de Bravo, güey. De por sí... Bueno, es difícil llegar a la casa, ¿no? Ajá. Un poquito. Pero ya los de Amazon y los de mercado saben dónde es. Esos güeyes no tienen ya tanto bronca. Ajá. Pero este era de Liverpool y Liverpool siempre se pierden, güey. No, Liverpool es... Entonces es ya parte así de tu vida. Okay. Es parte de tu vida. Entonces ya, de repente me hablan Y es una chava, ¿no? Y me dice, oye, ¿cómo le hago para llegar? No sé qué, estoy buscando la dirección. Yo ya tengo preparado un mensaje en WhatsApp con varias fotos, con linecitas y flechitas para que lleguen a la casa, güey. A ver, güey, y me dicen a mí que soy Entonces a todos los repartidores les digo, oye, te puedo mandar un WhatsApp a este número y ya te digo cómo llegar, ¿no? Va, me dijo, sí, mándamelo aquí, ya se lo mandé. Como 2 minutos después me empieza a mandar fotos de dónde iba. Iba por el lado equivocado, completamente hacia el otro lado. Y yo así le pongo así como en la primera foto que vi que iba mal, que era así como luego. Ah. Digo, no, tenías que regresar y es exactamente aquí. Entonces me sigue mandando fotos. Así se fue por toda la colonia. Y yo así, ya no le voy a contestar, ¿no? O sea, ya que... Pues que se pierdan. Que se pierdan. Pues yo ya les dije, o sea, ya tomé mi... esfuerzo. Te puedes meter un pinche laberinto ahí, güey. O sea... Sí. Pero no está tan complicado. No, pues uno que ya conoce no está... Entonces ya como 5 minutos después me hablan otra vez, pero ya era el chavo, un chavo. Que era el chofer. Y ya le digo, me dice, oye, pues es que vente por acá, que no sé qué. Le digo, no, mira, donde está la subidita, no te vayas por ahí, es abajo. ¿Dónde está la subidita? Ahí no. Y ya. Ah, sí, aguántame. Entonces ya, así, digo, bueno, me voy saliendo y ya en eso va bajando el chavo y me va dando el paquete y me dice, es que yo sí me iba a quedar por aquí, pero ella me dijo que no. Y ya fue así como la conexión, ya sabes. Sí, macho. Bro. Ajá, sí. Yo sé, güey, o sea, yo sé que... No eres tú, güey. Sí, no, ajá. No eres tú, güey. No. Y ya fue así como el... ¡ting! Ajá. Sí. El bro... Bro... Bro time. Bro code. Bro time. Ajá, o sea, el chavo ni se enojó ni nada, ni fue. No, yo te entiendo. Es que yo me iba a meter ahí, pero me dijeron que no. Hermano, yo te entiendo, güey. O sea, casi que se dieron un abrazo así de, güey. Sí, I feel you, bro. Sí. Efectivamente, ese es el meollo del asunto. A lo mejor si hubiese estado en una reunión, güey, con puros hombres, te hubiéramos dado la razón, güey. Pero no estamos en una reunión de hombres, güey. Sí, pero estamos en una reunión con familias. Pinche homosexual, con todo respeto. ¿Cómo ahí no decías, güey? Entonces... Güey, es que... Ya entendiste. No, es que lo que está diciendo el controlador es eso, güey. Si hubiera estado en una reunión de puros tornillos, güey, te hubieras... No, güey, no mames, güey. O sea... Neta que sí. Sé fuerte, güey. A huevo, güey. Vete, chato, ponte bien pedo, güey. Llega bien pedo a tu casa, güey. Pero como estás en una reunión con familias, güey... Vamos con unas putas, güey. Casi. No íbamos a decirte eso, güey. Ajá, sí, no. Nuestro consejo... Ya entendí. Sabio, de hombre sabio, güey. Si quieres una familia, un ser un matrimonio feliz, güey, ten a tu mujer feliz, güey. Sí, pues sí. Entonces no puedes llegar a decir no, güey, ponte pedo ahorita, güey. Sí, no. No llegues, vete a tu casa a tu mamá, güey. No llegues, que te extrañe. Sí, pero fíjate, güey, qué mal pedo. Sí te planteamos, güey, planteamos el escenario de que si ya te ibas a regresar a vivir con tu mamá, güey. Porque puede ser una posibilidad, güey. Ha pasado en el pasado, güey. Siempre es una opción. Por ejemplo, yo no tengo opción, güey. Ah. ¿Sí me entiendes, güey? Tienes banquitas aquí enfrente, güey. Pues sí, güey, pero no, wey, no puedo correr a la casa de mi mamá. Ah, pero tienes la casa de tu mamá, güey. No, ya no, güey. Bueno, pero tienes una prima, un primo, alguien con quien caer, güey. Sí, pero pues no es lo mismo. Sí, güey, porque papá, no... Venga, si mi hijo le preparo su caldito de pollo que le gusta. Ah. Sus corunditas. Como el comercial de Nord, ¿se acuerdan? De las sopas instantáneas de Nord, claro. Que había un niño en un campamento. Sí, que estaba llorando. Ajá. Son meco el niño. Y le hacen su sopita. Le hacen su sopa Nord. La prueba ahí. Yeah. Es que así se me imagina este güey llegando a su... Así, a ver, güey. Una ya. Sopa, un calito de mollejitas, güey. Okay. Así de... mollejitas. Es que mira, ya cabrón. Me corré, ¿no? Otra vez. Mira, güey. Ya hasta ahora caigo, güey. Hasta ahora me cae el 20, cabrón. Cae el 20. Qué expresión más... boomer. Ya boomer, güey. Porque él insistía. No, güey. Es que llévale unos taquitos. Llévale no sé qué. Entonces, lo que estabas haciendo era hacerte el bueno, güey. Claro. Obvio, güey. Claro, güey. Y aparte, o sea, ya me imagino a tu mujercita diciendo... Ay, cuero. Mi marido es tan bueno. Él no se entiende. No, mi mujer me conoce, güey. Cabrón. Pero yo sé que mi mujer, si yo llego con un tacos de reconciliación, tacos es mejor, güey, que me llegar con un ay, te traje una rosa. O sea, sería mejor aceptados unos tacos, como los que no llegaron. Gracias, Didi. Sí, está bien, está bien. Estoy de acuerdo. Seguramente mañana en la mañana me voy a ganar un... Pues me dormí con hambre. Sí. A huevo. No, te vas a tener que compensar ahí, güey. Voy a tener que invitar mañana unos tacos. De los perrones, pues. ¿De los perrones? Ah, es que hay unos tacos ahí por donde viven su familia materna. Muy ricos, que se llaman Tacos Monkey. Ah, los Monkey, claro. Están muy buenos, güey. Ahí en abajito. Son bien fifís, güey. Sí, pero están muy ricos, güey. Ahí abajo del, del gimnasio. Del CrossFit. Ah, ya, los de Dario. Ajá. Bueno, no sé cómo se llamen, pero... Están carísimos, ¿no? Sí, sí, están caros, pero están buenos. ¡Ay, güey! ¿Pero están buenos, sí o no? No, sí están ricos. Ay, tú hubieras llevado... Tienes que ir a esos, güey. Esos son tacos de reconciliación. Ok, ok. Muy bien. No escucho, pero es mi audífono. Ya. Acá sí se escucha, ¿eh? Ya escucho. Perdón. Oye, a ver, el que nos pidió el tema ya se va, güey. Dice Saya... Bye, se me cuidan. Les mando un abrazo, usen suéter y no salgan al sereno. Chale, pues es que ya les han de cortar el internet a estas horas, ¿no? Pero hay que tener consejos de que sean en ruptura, ¿no? Bueno, va. Eso es lo que nos dice la inteligencia artificial. Ajá. Uno, busca tu red de apoyo. Dos, acepta la pérdida. Ah. Tres, abraza el proceso. ¿Dónde dice abraza el proceso? Casi. Acepta la pérdida. Ah. 4. Cuida tu salud física y emocional. 5. Realiza cambios significativos. Considera hacer cosas nuevas o retomar viejos pasatiempos. Establece nuevas rutinas y hábitos para ayudar a enfocarte en el presente y en el futuro. Ah. Y no nada más nos dio la IA 5, nos dio 8, güey. Ahí va. 6. Evita el contacto con tu ex. Nada de un último palito, ¿no? Sí. Ya para despedirnos. Oye, ya nomás. Pues que sea el de despedida, ¿no? Ya pues vino, hermano. Que se siente que sí nos quisimos. Para acordarnos de los buenos tiempos. Para que me compares. Chale, güey. Sí está bien. Chale, no. Bien dañado. No, eso sí no lo hagan, güey. No. 7. Escribe sobre tus... ¿Escribe? Sobre tus sentimientos. Platícaselos a tus amigos para que no te echen carrillo. Híjole, imagínate. Amigos, en ese momento me siento emocionalmente destruido. No me echen carrilla porque me siento muy mal. Ay, no me hablen fuerte. No me hablen fuerte. Abrácenme, por favor. Dime cosas, pues, díganme cosas positivas. Cosas positivas. Díganme cosas positivas. Y luego, número 8 y más importante. Tómate el tiempo necesario. Y esas son las cosas que nos dice la inteligencia artificial. ¿Nuestra inteligencia humana? Yo creo que sí nos está preguntando. Háblale por teléfono. Sí nos está preguntando por algo en serio, ¿no? O si no, sí, pero eso fue hace como 3 meses. Ah, ya lo superó. Yo creo que ya se encontró ya, otra. Se encontró otra, sí, ya. Otra muchachilla ahí por ahí. ¿Qué haría la inteligencia humana ahora? Inteligencia hermana, ¿qué hacer en caso de ruptura? Mandarle un chingo de mensajes. Número 1, ponte bien pedo. Márcale bien pedo. Sí. Hasta el huevo. Ajá. Número 2, chilla con cada canción que escuches. Híjole. No. Número 3. A ver, espíala. Pasa por su casa, por su trabajo. Hasta que te echa la policía, güey. Que note que la que sí, ahí la que ahí estás. Sí, ahí que ahí está. Sí, hasta que le hablan al Ministerio Público, güey. Si la ves con otro güey, madréate al güey. Mándalo a madrear. Su calentadita. Sí, la calentadita. Esa es esencial. Que sepan que tú eres el dueño de eso. Que sepan que tú eres el dueño de esas nalguitas. ¿Llevamos 4? Pues sí, puede ser mucha. ¿Y 5? 5. Uy, esta es buena, mira. A ver. Háblale a su mamá. ¡Y es la misma! Sí, ya, huevo. Háblale a su mamá y dile que te estás portando muy, que se está portando muy mal ella. Sí, sí, sí. Que por favor hable con ella y que te perdone. Sí, que regrese. Sí. Qué bárbaro. Qué bárbaro. Ya no, háblale a su mamá el día de su cumpleaños, güey. No, es que la tienes que hablar. Señora, ¿está bien usted? ¿Cómo está? No, es que eso ya es como así subsecuente. No, tienes que decirle. Es que Lau ya no me habla. Estoy muy triste, pero por favor, hable con ella. No, pero aparte tienes que... Porque estás comiendo cosas de la mesa. Está dura el hambre, pero no tengo hambre, güey. O sea, está bien que no llegó el rap, pero... Tengo hambre. Ya estás recogiendo ahí morositas, güey, del suelo, cabrón. No mames. Bueno, ahí están unas... eso sí es... O sea, la verdad es que la inteligencia humana te dice que estés chinga a tu novia. Es lo que te digo, es la diferencia entre un 8 y un 9. A ver, te estoy diciendo que es un 9, güey, hazme caso. No, la inteligencia artificial, no, es un 8. Es que yo estoy entrenado con mi inteligencia. Sí, como que hazle caso a la inteligencia artificial. Busca una IA y pídele el consejo porque tus amigos no te van a saber aconsejar. Sí, nada, y aparte te van a echar carrilla. Y no nada más. Te vas a chingue, te vas a echar carrilla. La neta es que ningún consejo le va a servir. Sí, güey. Nadie sigue los consejos, güey. Así finalmente vas a terminar afuera de la casa de tu novia. Chillando. Y haciendo el ridículo y humillando. Y miado. Sí, miado. Sí, Luisa Fernanda. Te amo. Con un mariachi, lo que nunca hiciste en tu vida, güey. No, este pinche mariachi está bien caro. No, ¿cuál mariachi, güey? Con tu amigo, el que sabe tocar tres acordes en la guitarra. Por mujer. No, güey, te ibas más chingón, güey. Te ibas un pinche sonidero, güey. Ah, no, haciendo pinches bocinotas perronas, güey. No, es que con eso la enamoras, güey. Consigues al pinche Santa Fe Clan, güey. Ah, eso estaría chingona, güey. ¿Qué pasó, perro? ¿Qué pasó, antena? Bueno, ahí está. No sé si quieres que sigamos, güey, o tú dime, güey. O sea, yo... Mira, tengo hartos temas. No, que no, no, que no traías tu resumen de inicio de año, güey. Yo sí traigo muchos, güey. ¿Tú llevarías serenata con Santa Fe Clan, güey? Así de... Sí, ya, güey, entiendo. Que empiezan a quemar ahí patas del diablo, güey. Una vez, güey. Que se empieza a quemar la pinche Mary Jane. La pinche Mary Jane. Así que, ¿qué no viste la... ¿No has visto las novias del... Sí, del Entená? Sí, cómo no. Del Master. Pero ya creo que la más reciente es la más chida, porque ya fue la de tomarse caguamas al bar. Ah, ¿quién es la...? De ahí es, güey, de ahí es. Esa sí es de ahí. Esa es... Pero no sé quién es, güey. No, de aquí, güey. Porque mira, primero estuvo con la chava con la que tuvo su... su bebé. Su Santa Fecito clancecito. Ya la has visto, güey. Maya Nazor, ¿no? Una cosa así. Nazor, Maya Nazor. Güey, no. Búsquenla, no mames. Sí. Y luego aquí la trajimos a como chica cállate de la semana. Ah, sí. Luego anduvo con una como youtuber. ¿O no anduvo con ella? No sé. Una que hace videos por... Ah, la Kareli Ruiz. Ajá, que anduvo no, nomás se la trajo aquí a presumir. Sí. Aquí para decirle al barrio. Miren, entonces no. Miren. Dejen de delinquir y ir en lo que pueden lograr, entendá. Anden con las morrillas aquí del barrio. Con las exibaguitas aquí del barrio. Ahí está el asunto. ¿Qué más? Pues búscale, güey, pareja del Santa Fe Clan, güey, y vas a ver. No, ya, espérame. Es que... Ay, güey, ya tengo muchas cosas, güey. ¿Quieres que te diga todo lo que tengo acumulado, güey? No, güey, no me digas todo lo que tienes acumulado, güey. Mejor llega a tu casa y desahógate, güey. Mejor llega a tu casa y no te llegues a dormir, güey. Mira la nueva película de Star Wars. ¿Otra película de Star Wars? Adivina cómo se va a llamar, güey. Ya es. Renace una esperanza. No, güey, siquiera eso. El Jedi, el nuevo Jedi. Casi. Ahí vas, güey. El Jedi Renace. Es que ya en la última película ya hay un niño como Jedi. ¿Ah, sí? Sí. ¿Cuál fue la última? No, de hecho no, güey. No. Se llama El Mandalorian y Grogu. Ay, no. O sea, casi le ponen El Mandalorian y Baby Yoda, güey. Ya para ganar la mayor cantidad de gente. Grogu es Baby Yoda. Casi le ponen. Aquí va a salir un montón el Baby Yoda. Ajá, sí. Baby Yoda y sus aventuras. Las aventuras de Baby Yoda. ¿Mm? El Grogu. Baby Yoda en el Grogu and Friends. Sí, exactamente. Los nominados del Oscar, van a ser los Oscar apenas, ¿no? Sí, pero... Este fin de semana, ¿no? Ajá. He visto varias de las nominadas, pero la que empecé a ver fue la de... esa de DiCaprio. Ah, la de la luna. Sí. Asesinos de la luna. Asesinos de la luna. Y pues la toleré 45 minutos. Sí, dicen que es muy larga, ¿no? La toleré 45 minutos y dije, no seas mamón. Ajá. Esto es demasiado lentísimo. Ajá. La voy a intentar ver, a ver qué tal, pero. Y a cambio vi la de Perdidos en la Noche con este de Amat Escalante. Ah, ya. Ajá. Y. Pues bueno, sí, como si te gusta ese tipo de cine, sí es muy buena la película. Que Amat Escalante, hay que decirlo, es un director de aquí de... De la ciudad de Guanajuato. Acá del pueblito, hombre. Es acá del barrio. Ajá. Está en Netflix. Y vi la de una en HBO que la verdad me pareció muy buena, que se llama Oso Intoxicado. Ah, ya, güey, se hizo buenísima. No. A mí se me hizo buena. Yo la vi en el cine, güey, hace como un año. ¿La viste en el cine? Sí. Yo la vi en HBO, güey. Y se me hizo bastante entretenidona. Sí, está entretenida, pero... Tiene ciertas sátiras así muy chidas. Sí, está muy... Sí, está buena, pero no así, bueno, sí. Ah, no, tampoco dije que fuera va a ganar el Oscar, güey. Pero debería. Es como de esas comedias que había en los 90s, güey. Ah, sí. Pero, pues, debería ganar el Oscar el oso, güey. Sí. Sí. ¿El oso, la serie o el oso? Sí, la pudo ganar con El Renacido, que no la ganó. Ah, ya. Que es mejor actuación en este momento. Si en El Renacido el oso actúa bien. Ajá, no lo he visto ese, ¿eh? ¿No lo has visto el Renacido? No, es que tú vives como todavía estás en el... Todavía no ves Scream, ¿verdad? No, ni Scary Movie, ni... No sé, no me acuerdo. Scary Movie 1, 2 y 3. Pero sí me estoy tratando de poner como al... ¿En qué año vas? Bueno, mira, vi... ¿Ya viste Doctor Zhivago? ¿Ya viste Doctor Zhivago? No. Y Lawrence de la Arabia, quiero verla. Lawrence de Arabia. Vi Robocop, la original. Ajá. La del 80 y... Pues son tres. Envejeció muy mal esa película. No, la 1. ¿Eh? Envejeció re mal. Envejeció mal, pero ¿sabes cuál envejeció todavía peor? Terminator. Ah, yo pensé que ¿dónde está el piloto? Es que Terminator es del 84. Sí. Ah, está bueno, sí, güey. Sí. Y sabes, luego dije, bueno. Pero el monstruo del de Robocop está bien chafa. Es como la de Policía del Futuro. ¿Cómo se llama esa de. Ah, no, esa es buena, güey. Sí, Jean-Claude Van Damme en. ¿Cuál era de esas películas que empezaban? Jean-Claude Van Damme en. Ajá, sí. Policía del Futuro. Sí. Qué chido, güey. No, hay un remake de la de Robocop. Es como del 2015. Sí. A mí se me hizo buena. ¿En serio? ¿No me hizo súper mala? O sea, es que vi Robocop y luego vi el remake de Robocop. Yo me aburrí, me dormí, creo. Y dije, no, pues sí, o sea, es que... Está para verse una sola vez. ¿Ah? Está para verse una sola vez. No se me hizo tan mala. Acabo de ver Dune. La 1. Qué buena. ¿Y va a salir la 2? Ayer, hoy salió la 1. Ah, ya salió. La 2. Ya, por en estos días. Qué bonita película. Sí me gustó mucho. Qué buena película. De hecho, es... Ay, esa, qué bonita. El libro de Dune es anterior a Star Wars. Sí, de hecho, el Dune, la novela, es como el papá de todas Star Wars, todas las sagas de... Sí, la vimos aquí en casa porque... Uy, no, te aburriste. Hay que ver en cine, güey. La niña es fan de Dune. Ajá. Pues lleva al cine. Y No es lo mismo. Y pues hasta ahorita ya Dune 2. Hay que ir a verla, güey. Y luego vi... Empecé a ver Star Wars desde el principio, güey. O sea, desde el episodio 1. ¿Te echaste el maratón o qué? He visto la primera trilogía apenas. Ajá. Bueno, no la original, sino el orden. 1, 2, 3. Malísima, ¿no? Hijo, la 1 es una cosa que no... ¿Qué? ¿Por qué? ¿La 3 también? La 3. Ya salen los... Que ya parece como... Mini espías, ¿se acuerdan de mini espías? ¿Haz de cuenta que están persiguiendo? La 3 es la que ya se quema el Anakin, ¿no? O sea. Ahí ya es cuando se vuelve malo. Pero le dan mucho protagonismo a Jar Jar Binks un ratote. Ah, en la 2. En la 1. Sobre todo en la 1 y 2. En la 2. En la 2 poquito ya no tanto. No, porque hasta van a su planeta, güey, en la 2. De hecho, el episodio 2, de esa trilogía, el episodio 2 es la mejor. Probablemente el 3 ya está muy asqueroso. La 3 está... La 3 la vi como media hora y dije... La 3 es donde ella explica lo de Darth Vader y ya al final... Pero la segunda parte, las originales del 70, 78, 76, 78. Sí, empezó en el 78, creo. Esas son muy buenas. La voy a empezar a ver apenas porque voy en orden, güey. O sea, yo intenté hacer eso, pero no soporté. Aquí hemos hecho maratón de las 9. ¿Sí? De Star Wars, sí. Pues es lo que yo estoy haciendo, pero ahí voy poco a poco, güey. No, aquí nos echamos todo un día completito. Entonces, chido. Sí. Nos amanecimos. Bueno, hay gente que se durmió. Hay gente en esta casa que se durmió con Star Wars. No lo dudo. Y ya. Y bueno, último tema, güey, porque sí pasó algo. Apple lanzó su nuevo producto, el Vision Pro, güey. O sea, ya lo tienes, güey. No, güey, no he podido cambiar mi iPhone, güey. Lo vi en Mercado Libre en una versión de 89 mil pesos, creo que la de 256 gigas. Y otra en 104 mil pesos, la de 512. No, yo compré la de 2 gigas, güey. O sea, 384. Sí, se antoja hacer esto chido. Ay, no, neta. Pero sí es mucho dinero. Pero hubo mucho reclamo de devoluciones. Pues ¿no? lo regresaron. ¿Sí? Hey. Es que esa cosa sí se ve chida. O sea, tampoco es una. No es tan. Tampoco es como la tecnología innovadorcísima. Hay muchos lentes de realidad virtual y realidad aumentada ya. Sí. En el mercado. Sí. Claro Google que tiene unos, Meta tiene unos. Sí, y hay otras. Hay compañías que se dedican exclusivamente a hacer ese tipo de dispositivos. Y hay algunos que ya están muy avanzados. Claro que siempre Apple hace esto de. Como de. Yo tengo un amigo ya que hace maquetas con realidad aumentada. Ah, está chido. Eso está chido porque me imagino que se lo presentas al cliente ya se queda así de. Lentes, ya no necesita pagar la maqueta. Ah, sí, ya no, física, ya no. Ya no, ya es con los lentes, güey. O sea, ahorita Manolo, es que Manolo nos está enseñando un video de una maqueta en realidad aumentada. Pero mira, si te compras un teléfono de estos, güey, la enseñarías así. Ah, sí, pues, pero. Te lo apañarías más. Entonces, sobre una mesa real se ve una maqueta, pero la maqueta es virtual. O sea, entonces ya puedes ver ahí. ¿Qué estoy viendo? ¿Como una iglesia? Es como un templo, sí, templo, ¿no? Él hizo todo el modelo. Ah, ok. Entonces, ¿sus clientes son padrecitos? No, es para una... Mire, padre, le vamos a hacer aquí su es para templo. Para el gobierno del estado. Ahí no compramos eso, güey. Ahí compramos obras de verdad. De calidad. Están chidos los Vision Pro. Tienen unas cosas muy chidas. Pero pues no manches. O sea, ¿cuánto dices que cuesta? Pues yo lo vi en Mercado Libre en 84 y 100 y algo. Sí, pues es que en el Estados Unidos. Normal son $3,500 más impuestos. 70 y algo. Pero lo chistoso es ya la bola de idiotas que salieron a la calle con sí. En su Cybertruck. Los que andan en el Cybertruck. O sea, es que yo les decía el chiste de que imagínate que andas aquí y vas hacia Polito de Rocha, güey, que es un barrio así medio, pues, popularón. Uh-huh. Y te das tus Vision Pro. Sí. O sea, güey. No mames, güey, te espantan, güey. Te hacen un altar. Junto a la mínimo. Virgencita. O sea, es lo menos que te hacen ahí, güey. No, son tranquilos, güey. Son buena onda, güey. Ahí compras todo, güey. Son compas. Ahora son compas. Es el distrito de comercial de esa zona. Ahora son compas. Sí, güey, compras todo. Sí, pero ¿qué onda con esos güeyes que van en su coche y puestos sus pinches? O sea, ¿de verdad es gente que no tiene en qué gastarse el dinero? O sea, les sobra porque aparte van en su Cybertruck, que es la nueva camioneta de Tesla. ¿Sí la has visto? La que es como de puros polígonos. No, no la he visto. Que es de acero inoxidable. Ay, güey. Entonces van manejando y esas son. ¿También tienen piloto automático? Sí, sí. Son de Tesla, ¿verdad? O sea, sí tienen piloto automático. Sí. Igual los Tesla, pero no están como permitidos a que tú al 100% no vayas dormido o algo así. En Estados Unidos sí, güey. No está permitido. No está permitido, güey. Y así van estos. ¿Tienes, muchos tienes imbéciles que, van tienes así. Que ir tú no más que no le tocas así al volante y ya te dicen así ya. Sí, ajá. Pero tienes que ir pendiente al volante. Pues entonces, neta, o sea, de verdad los gringos están bien imbéciles. Entonces, hay unos que hasta van dormidos, pero estos van con los lentes. Sí. Entonces van así, la camioneta manejándose sola. Y estos güeyes ahí con sus manitas ahí, con sus deditos haciendo cosas raras ahí. Sí. En sus lentes. Pues es que sí se puede. Pero pues es bien peligroso, ¿no? Pues es como ir con el teléfono, a lo mejor menos peligroso, tal vez. ¿Tú crees? Es que esos tienen como, creo que 90 hertz de frecuencia. O sea, tu respuesta es más rápida. De respuesta de la pantalla son 90 hertz, entonces creo que incluso yo he visto reviews donde el mono se pone a dominar un balón en tiempo real con los Vision Pro, porque estás viendo todo en tiempo real. Uh-huh. No hay delay entre lo que estás viendo casi. Entonces también puede, o sea, sí puedes reaccionar más. Es que rápido. Sí, es que de hecho las pantallas las puedes tener de este lado. Que tú cheques algún mensaje en tu teléfono, güey, o sea, estás perdiendo, no sé, 5 segundos, güey, en hacer esto, güey. Sí, sí. Cuando vas en el coche. Entonces ahí es lo peligroso y creo que con los justamente con los lentes. Pues es que si ya tienes no aquí tienes la pantallita esa, del mensaje ya no. Ajá, no tienes esa delay. Es lo mismo a lo mejor que voltear a ver a una vieja, güey. Chin, hablando de eso, ¿no? Que te la recordaron. Voy a contar una anécdota ya para irnos, güey. Dejé hoy fui a dejar a mi mujercita a su oficina, güey, ¿no? Entonces, adiós, mi amor, sí, adiós, ándale, sí, hasta la chingada, digamos. Entonces, arranco, güey, y a esa hora, pues viene mucha gente, mucho godín. Ajá. Entrando a estas oficinas, y en eso veo a dos señoras, dos doñitas, vamos a decir, güey, pero una iba así como con chorcito, güey. Ajá. ¿No? Entonces, no sé, a ver. No sé si alguna vez te ha cachado tu mujer o digo, las mujeres saben que somos unos imbéciles y que nada más vemos poquita piel y estamos... O sea, pero es una cosa casi automática, güey. Te ponen, ¿no?, a prueba, aparte. Aparte ponen a prueba, pero ¿a poco no es como casi automático, güey? Sí. O sea, ves a una chava que se le ven las piernas y volteas, güey. Es como instintivo, casi, o sea, güey. Aunque lo como disimules, como que lo hagas muy discretamente... Ajá. Es obvio que lo estás haciendo. Ajá. Aquí hay que recordar que yo ya había dejado a mi mujer allá atrás. Ya estaba allá atrás, güey, ¿no? Entonces, veo a estas dos doñitas y una de ellas trae shortcito. Entonces, me le quedo viendo, güey. Ahí voy manejando. Y en eso veo que la otra doñita empieza así como... O sea, de reojo veo que me empiezan a hacer como así. Y entonces volteo para arriba. Y entonces una de las doñitas era mi hermana, güey. La otra, no la del... No era la del chorcito, güey. Mi hermana era la otra doñita, ay, güey. Ay, qué pena que este güey, no mames, y yo, güey. ¡Oh, Dios! Chale, güey. Me cachó viéndole las piernas a su compañerita de... Qué oso, híjole, al menos no es la que te estaba saludando, no era tu hermana, güey. O sea, sí, no, es, eso pensé. Qué bueno que no era mi hermana la del short, porque qué guapo, ¿no? Qué horrible, ¿no? Que la desconocieras así de doña. Creo que no, güey. Dios es muy sabio, güey. No se fijó, güey. No, güey, eso no pasa. Sí, no creo que pase. Espero que nunca pase. Pero bueno, así. ¿No te fijaste que estaba tu hermano a un lado de esa doña, güey? No, pues porque yo no iba viendo para arriba y viendo para abajo, güey. Pero tampoco, ¿no crees que era así como una cosa así extraordinaria? Así de, qué piernas tan hermosas. No, nomás era... nomás era así de... Y aparte iba como medio distraído, güey. O sea, en mi defensa. Iba pensando en cosas, güey. En tu defensa puedes decir, es que tengo estrabismo. Y ya, güey, o sea que la mirada se te vaya a otro lado, güey, es normal. O sea, no pasa nada, güey. Ah, buen punto, güey. Güey, esa está así como que... Sí, no. Sí, estaba viendo para adelante, pero parecía que estaba viendo para las piernas de tu amiga. Qué pena, güey. Sí, no, triste. Ni siquiera en la prepa te debe haber pasado eso, güey. No, yo creo que no, güey. O sea, que te hayan cachado. A lo mejor sí lo hiciste, pero no te cacharon. Sí. Qué triste, güey, qué pena. Estoy a mí mal. Me han preguntado así de, ¿ya te fijaste en la chica que estaba ahí en el gimnasio, en aquel aparato que tenía unas, no sé qué, unas piernotas, John? No. ¿Quién? ¿Cuál? ¿Cuál? No, la que estaba, no te hagas. No, de verdad, es que de verdad, no. ¿Así? Y la instructora de que está bien, sabroso. No. ¿A poco? No, bueno, sí, tal vez me he fijado. Tal vez me fija. Tal vez alguna vez he volteado así por accidente. Sí. Pero es por ejercicio, ¿no? No, en esos casos vale la pena así decir como... No, pero yo he visto como que tiene bigote, ¿no? Se le ve la lonjita. Sí. Se le ve la lonjita. No, yo me fijé que se le ven las raíces despintadas. Sí, no, tiene estrías, ¿no? Ajá, sí, exacto. Sí, no, sí, tienes que tener las respuestas preparadas, güey. Sí, porque pero... todo el momento estás a prueba. Pero qué onda con esa... O sea, es que en serio sí es hasta desesperante que ves poquita piel y no es una onda de acoso, de... Pero, ¿por qué, güey? Es, ya lo platicamos aquí en Teorías Cavernícolas, por cierto, pasen a lo mejor de Cállate Podcast. Y es algo prehistórico, güey, no es... Sí, es instinto. Es instinto. Es instinto, 100% güey. Instinto. A mí me choca, güey, eso, la verdad. Ay, que me vean las piernas. Me enojo tanto conmigo mismo. ¿Y qué haces, güey? Luego llegas y te flagelas, güey, o pones tu... Tu silicio. Ajá. te pegas en la espalda, güey. ¿Qué haces, güey? Sí, y trato de... ¿O sea, te chocas de ver un cavernícola? Sí, la verdad, sí, a veces sí. O sea, a veces digo, ¿pero por qué volteé? O sea, es que aquí... ¡Ay, qué odio! ¡Ay, me odio! Y pues te ciegas un espejo. ¡Ay, me doy asco! ¡Ay, Rafael, eres un tú asco! ¡Tú no eres así! ¡Ay, Rafa, eres un asco! ¡Tú eres asco. Superior! ¡Tú eres mejor que eso, Rafael! ¡Eres mejor que ti, que tú mismo! ¡Qué asco! ¿Esa es la mejor versión de ti? Cómprate unos como esas cosas que le ponen a los caballos, güey. Y ya, ya para que vayas siempre al frente, güey. Sí, yo siempre sí voy haciendo rankings, güey. Explica. Vamos, vas viendo así, vas manejando, güey. Y vas haciendo 5, 8, 10, 3, 2. Sí. ¿Y no te sientes culpable, güey? No, sí me siento mal, güey. Yo no. ¿Y qué haces? ¿Pero qué haces para sentirte mejor, güey? ¿Cuál es tu...? Es que, no sé, güey. ¿Cuál es tu castigo? ¿Cuál es tu manera de decirte, eres un malo, Rafa? Pues sí, me a mí mismo me... ¿Te autoflagelas con...? No físicamente. ¿Te autoflagelas con la mano o...? No, o sea... Soy un malvado, necesito sacarlo de mi cuerpo. No, o sea... Qué horrible soy. Sí, soy horrible. No, Me ¿Cómo puedo decir? No sé qué decir. Está bien, güey. Ya la cagué. Ya vámonos. Amor, no escuches esto. Ay, Rafa, ¿por qué te guardas estas anécdotas hasta el final del programa? Eso es el final, el inicio del programa, para que nada más dure una hora, güey. No me acordaba. Y no que dure dos horas y media. No me acordaba, güey. No me acordaba. Ya podemos, güey. ¿Qué hacer mañana? ¿Qué? ¿Mañana dónde tienes que ir, güey? Yo tengo que levantarme a llevar niños temprano. Ah, güey, pero no vas a ir a Puebla, güey. Ah, no, mañana voy a entonces Puebla. No hay pedo, güey. Ahí está, güey. O sea, es un programa más de Cállate, güey. No, es que es el programa de regreso. De regreso. Es como el especial de Navidad, que no hubo especial de Navidad. Sí hubo, ¿no? Sí hubo especial. Claro. Ah, pues fue en la casa. Fue en tu casa, ¿no? Sí. Nos acompañó Patch. Ah, Patch. Y estuvimos hablando de... Debes de invitar a los amigos que están en la Ciudad de México, güey. Sí, nada más que ahorita es un poco ahí me medio oscuro. Luego. No, es que no, es complicado. No, güey, no puedo. Ya no puedo, güey. No puedes qué. Ya no puedo con este programa ya, ¿no? Ya es muy complicado, güey. Debes haber escuchado el sábado, güey. Lo debiste haber visto. Güey, ahora sí el jueves, güey. Ahora sí el jueves, güey. Yo no lo cancelé, este güey no lo canceló los pasados jueves, güey. Fuiste tú, güey. Porque no podía, güey. Había cosas que hacer. Y el sábado pasado, hasta después de que nos platicó el por qué se peleó y todo eso. Güey, nos vemos el jueves, güey. Así ya... Sí, porque ya... Es su manera de sacar risas. Sí. Exacto. ¿Por qué no puedes, güey, con ese programa? De todos no hacemos nada, güey, de ese programa, güey. ¿Qué quieres? No sé, güey, no puedo. No sé, güey, ya no me interrogues, güey. Estás, Ay, estoy estresando. Sí, güey. Platica otra de tus cosas, güey. No, sí, ya no, ya no tengo más, güey. Es que a mí no me regañan, güey. ¿No te regañan? O sea, nunca te dicen por qué volteas a ver. Es que a mí no me regañan tampoco. No me regañan tampoco, güey. Sí nomás... te regañan, güey. Yo me fui testigo, güey. ¿Cuándo? Fui testigo, güey. El día que estuvimos en el aquí en Dos Chingones, güey. Sí, qué onda. Lo que nunca hizo en su vida adolescente, güey. Soltero, güey. ¿Estaba coqueteando con alguien? Se le volteé a ver. O sea, casualmente pasó una chava enfrente de nosotros, güey. Fue una casualidad. Pues está bueno, está buena. Yo estaba hablando de otra cosa y entonces en ese momento pasa la chica y yo, pues es que sí está buena. Todo coincidió. Yo estaba de espaldas. ¿Y si estaba bueno o no? Yo estaba de espaldas, güey. No puedo dar mi opinión. Pero este güey sí. No sí, qué joto, güey. ¿Ves, güey? No tengo ojos en la espalda, güey. tu mujer. Le has sí dicho tienes, eso a tu mujer, wey, varias sí veces. Tienes. Sí, no. Lo peor es que voltear, tienes, güey. No, pues que ves que ya dices, pues sí, o sea. No importa que me caches. Pero es lo mismo que tu mujer te diga, esa chica está buena. Pues sí. A que tú volteas así de. O sea que. Ah, pero hay algunos que sí dices, güey, vale la pena. 100%. Perdón, pero voy a voltear. No dices eso, güey. Pues lo comentas, no, así, mira. Mira ese señor. Ni aunque no te regañen, amigo controlador. Mira ese perro. No. No puedes decir eso tampoco. Sí, ¿por qué no? ¿En serio? Aunque no te regañen, controlador. No. De justo. ¿Tienen un, ¿tienen una base de datos? Te pues. Nah. Bueno, ¿ya no o qué? Vámonos. Vámonos. Déjame ver si alguien todavía está escuchándonos. Estamos acá en el. Julio César dice, ¿a la nueva o a la...? Hijo de Twitch. ¿Qué pedo con este güey? Sí, te sabe. ¡Ah! Fotos de la hermana de Rafa todavía pide el cabrón. Ahorita wey, la subimos al... ¿Estás bloqueado, güey? ¿Qué pedo con este güey? Sí, bueno, madre. No, que es que, güey, se les da la mano, güey, a nuestros... fans y se toman. Son inalcanzables nuestras hermanas, culero. ¿Qué pasa si después sus hermanas se vuelven super famosísimas, güey? Ajá. Y ya pues nos hacen famosos a nosotros, güey. No creo. Es más probable que nos hagamos famosos nosotros primero, güey. Creo. Pues vamos, ¿no? Tenemos ¿no? Más, bueno, es que ya le dije. Ella sabe. Que mi mayor temor en la vida es ver a... Tenemos una hermana que es de... ¿Cómo puedes decir? Habitante de la CDMX. Ajá. Entonces, mi mayor temor en la vida es verla en un video de Lady algo. Sí, de hecho. Hoy vi una Lady, pero yo Lady no... Lady Cámara de Diputados. Hoy, no sé si... Cállate, pendejo. Sí, güey. Pues Lady algo, lo que dicho, sea. Ya he dicho varias veces. Porque son bien chilangos, güey. No, hoy vi una lady, pero no sé si fue cierto. Se veía como medio, ¿cómo se llamaba? Lady Morraya, le pusieron. A ver, Lady Morraya. Ya para irnos, ¿no? Ya, digo, ya. Lady Morraya. Ahí te va. Es una doña que está en el... pidiéndose un café. Manuel le promocionaba a su prima. ¿Su prima? Sí. No me acuerdo, pero a lo mejor sí. Bueno, a lo mejor no era mi prima directa, era la prima de mi esposa. Sí, era. Pues sí, no, sí, qué, güey. A ver. Nada, no, por favor, dime, ¿qué me acabas de hacer? Nada, solo le di su café. ¿Me diste mi café? ¿Y qué más me diste? Su cambio. ¡Me diste mi... ¡En Morraya! ¡Me dio mi cambio en Morraya! ¿De qué me viste? ¿Qué yo entré y te dije, oye, ¿me regalas una moneda? ¿Que soy una pordiosera? ¿Eh? Te vine a pedir un café. No tengo billete. Ah, no tengo. Entonces aquí estoy. Es monedita por no. Güey, estamos viendo a una señora ahí grabando a la pobre. A la ¿Cómo se les llama? A las que te atienden. ¿En dónde? En un. Pues como un cafecito, güey. No, ni siquiera es como un Starbucks, es como un. Café. El cafetal. Italian. Ajá. Pues sí, que, pues ajá. Un café así chiquito, güey. Ajá. Entonces está la pobre señora la que atiende con su gorrito así que le tapa el su cofia. El cabellito, su cofia. Y toda nerviosa con sus manitas atrás diciéndole, "No, pues es que no. No teníamos cambio, señor, nomás teníamos monedas." Y la otra señora grabándola indignadísima porque de cambio le dieron monedas. Está actuado, ¿no? Es lo que yo pensé, güey, pero mira. ¿Qué hacer, no? Mira, monedita, ¿cómo quieres? No puedo recogerlo, no se puede. ¿Cómo quieres que recoja esto? ¿Cómo te atreves a hacerme esto? ¿Me dueles, México? Ya. ¡Me dueles! ¿Qué te pasa? ¿Quién te crees? ¿De qué me dice cara de alcancía? Es que no hay cambio. No, que es por gorda, ¿no? Es por gorda. No, ahí está todo. ¿No? Sí está todo, ¿no? ¿Verdad? Sí, claro. Es porque estoy gorda, ¿no? A ver, sí, no, dame mis moneditas para que me las ponga. ¿Y sabes qué? No quiero ni tus moneditas, ni quiero tu café, ni quiero... ¡Ya se va la gorda, eh! ¡No se apuren! ¡Ya se va la gorda! ¡No quepo! ¡Uy! Es como con salud de barrio. Sí, se ve actuado, ¿no? Pero hubo una lady de hace como 2 meses que era una cirujana, no. Una... ¿Cómo se llama la piel? Dermatóloga. Ajá. En Campeche o no sé dónde. Y que le empieza a decir, estás fea. yo soy dermatóloga, yo soy doctora, tú estás fea y tu cara no sé qué. Que están como en un centro comercial y estaban como esperando lugar para algo y empieza a decir, esa fue la última lady así gacha y creo que se la tundieron. ¿Sí? O sea, estaban peleando por como la por un, fila, por una fila, un lugar en la fila. Ay, güey, no manches. No, yo sí tengo miedo de que un día sea yo el Lord, Lord algo, güey. Lord, restaurante es el que sea, güey. No, güey, es que de verdad, güey. O sea, he pasado unas... Ya lo voy a... ¿Sabes qué he estado pensando, güey? ¿Qué eres tú, güey? Voy a revivir la maldita sea, güey. Oh, güey. Y voy a hablar de mis anécdotas. Porque he tenido unas, güey, que si me hubieran grabado... Puta, güey, si hubiera sido el Lord... Lord algo, güey. Ya me hubieran funado, pero gacho, güey. Pero ¿por qué vas...? Ya no, es que ya no vayas a ningún lado a comer, güey. O sea, tú ya guárdate en tu casa, güey. No recibas tú la... Si llega un pedido del Didi, tú no lo recibas, güey. O sea, tú ya... Tengo mala suerte en los restaurantes, güey. Sí. Me salen grapas, me salen bolsas en los refrescos, adentro de la botella, cosas así, güey. Pero es que debería ser una super demanda, güey. Sí. Así, volverte famoso porque eres el que más ha demandado a las compañías transnacionales, güey, del mundo. Como una Greta Thunberg. Ajá. Güey, pero era o sea, una vez pedí un refresco y me salió adentro me salió una bolsa. O sea, como que no la lavaron. Inmediatamente ahí debes demandas, güey. Güey, era sangría señorial. O sea, ¿a quién demanda ahí, güey? Pero pues si le saques para comprar las palomitas aquí, güey. 10 pesos si le sacas a sangría señorial, cabrón. Así, no pudiste tú haberlo metido ahí a la bolsita. Ya, güey. Vamos a terminar este programa con el respeto que se merece nuestra patria, güey. ¿No? Vamos a... Pues ya van a poner el himno, ¿no? Son las 12. Ya, de hecho, ya son las 12, de hecho. Hoy estamos en... Güey, es 29 de febrero, güey. Ah, es año de bisiesto. No sé si... Hoy debería terminar el programa, para siempre. Exactamente. ¿Sí? Exactamente. No, pero además quería decirte algo, güey. Yo no sé si te diste cuenta, güey. Ya estoy como arrastrándola. Hoy, Dios te dio un día extra, güey. Que ya estoy como... No, de verdad. Hoy, Dios te dio la oportunidad de vivir un día más, güey. Gracias. Agradecelo, güey. Piénsalo. Gracias al cáncer, por favor, que no me haya dado. Pues ya son casi las 12. Es hora de escuchar. Hoy leí una mamada de que hoy. ¿A quién le hice una mamada? Que el 29 de febrero te cuides de los aluches y de los duendes y de los trolls que andan. Es importante. De los celotes. Que cambian de parecer, así que son transexuales. Nahuales. Los nahuales. Y sí. Que no. Siempre hay que cuidarse de los transexuales. Sí, que tuvieras cuidado porque 29 de febrero era un día cabalístico. Definitivamente. Pero sí pasará esas cosas, güey. O sea, que el 29 de febrero... Sí, claro. Hasta en duendecillos, güey. Sí. Como el duendecillo que te hizo voltear hoy a ver una chica, güey. Pues, sí. Oye, hoy fue un día... No, sí, fue terrible, güey. La verdad, fue un día... Ya cuando pasó eso dije, este día va mal. De hecho, antes de eso ya había dicho, este día ya empezó muy mal, güey. O sea, porque ocurrió algo. Pero eso ya es más así como más... Hogareño, sí. Sí, pero bueno. Escuchemos. No se te paró, ¿qué? No, eso siempre. ¿Qué escuchemos? ¿Qué vamos a escuchar? Yo digo que ya, escuchemos con respeto a nuestro himno nacional. Y dejemos de chistes, güey, ya, por favor. Esto es un programa serio, güey. All right. Al sonoro rugir del cañón, ciña patria, tus sienes de oliva, de la paz del arcángel divino, que en el cielo tu eterno destino, por el dedo de Dios escribió. Es Regina Orozco cantando el himno nacional. Entonces, sí el autotune, ¿cómo se llama esa madre? Que modifica la voz, sí le ayuda un chingo, güey, porque... Ajá. Porque se supone que no canta tan feo, ¿sí? No, pues le cambió la entonación. Bueno, resulta que esto sucedió en un evento de Morena. Y estaban cantando Regina Orozco y esta, ¿cómo se llama? Creo que María del Sol. Ajá. Sí, creo que también es Chaira, ¿no? Y guanajuatense, aparte. Es de aquí. Ah, ¿sí? Sí, claro. Estaban cantando y entonces parece que estaban cantando a dos voces, pero el micrófono de María del Sol se dejó de escuchar. Entonces, esta Regina Orozco estaba haciendo como la segunda voz. Uh-huh. Por eso escucha horrible. Eso fue lo que ella dijo. Y pues bueno. Por eso se escucha feo la voz de Santa Fe Clan, güey. ¿Eh? Por eso se escucha feo la voz de Santa Fe Clan, porque está en segunda voz. No, no, no, pero ¿te acuerdas que hace poco una diputada de Morena había pedido que... había puesto una propuesta de que quien cantara mal el himno nacional le dieran 10 años de cárcel? Que fuera expulsado del país, güey, ya es lo que se merece. Sí, güey, que lo... Pero siempre ha habido multas para ese mundo. Hay multas, pero pedían cárcel, o sea, esta diputada. Sí. Y después de eso pasó esto, güey. Imagínate en tu escuela, güey, que esté un güey así vigilándote que cuando estás chavito, güey, que no... Pues ya no falta mucho. No cantas. Sí. Macio Sare, el extraño en el... Adán Augusto, güey, así junto a ti. Sí, viendo a ver si cantaste bien o no. Sí, a los de Segop, güey, así de... Todos esos niños a la cárcel. Sí. A la correccional, no cantaron bien. Como una gestapo, güey. Así es, güey. ¿Esta sería la cuatrestapo? Cuatrestapo. La morestapo. ¿Será la 4T? O sea, sí, es las SS, güey. Sí, sí. ¿Cómo se llaman las...? No, no puede ser eje, porque yo no sé pronunciar la eje. Eje. Es la eje. Es una sílaba nueva, güey. Una vocal nueva, güey. Una vocal, una consonante nueva, güey. La eje. Hola, jeje. Ay, no, bueno, pues vámonos, ¿no? Güey, es bien tarde. Amigo Manolo, unas palabras para tu público, güey. Con eje. No, pues que nos sigan en nuestras redes sociales. Síganos. Todos los que tienen Facebook. Todos, ¿sí? Todos. Duré como 3 meses sin Facebook. No, ni siquiera me he dado cuenta que no lo había instalado. Reinstalado después de que se me dañó mi teléfono. Me di cuenta hace como una semana de no tengo Facebook. Como que no lo extrañé. Entonces, no, síganos como ahí en como Cállate Podcast. Uh-huh. En Instagram, Twitter, en YouTube, en CállatePodcast.com. Andas muy. Ahí póngale. Dele push en el botón de donar. Push the red button. No, ya no donen. Ya no queremos, ya necesitamos dinero. Ya los impuestos ya nos están. Ya no necesitamos, güey. Ahorita ya es casi mes de la declaración, ¿verdad? Fiscal. Ya casi. Y güey, se me van a chingar. Sí. El año pasado les quedé de ver 2 pesos, como 1.80. Pero este año me van a chingar. Chingues. Pero entonces sí donen. Para los impuestos de controlador. Porque tuve ganancias en inversión. ¡Ah! ¡Su madre! Por cierto, ya viste que el Bitcoin ya está ahorita chingado, madre, güey. ¿Y ya vendiste los tres? Sí, los vendí el año pasado. Dije, esto va al diablo y... Pero es que es eso, güey. Pues el Bitcoin pues va a ser volátil, güey. Bueno, está bien. Ya vendió Rafa. Suban. Pero te hubieras esperado para irte a vivir a El Salvador, güey. Sí, exactamente. Andorra. Nada más que necesitaba esos dinerillos, güey. Pero bueno, controlador. Ah, sí. Hace rato dijiste El Oso, güey. Vean, ¿dijiste? La serie El Oso está en... Star Plus. El Oso, The Bear. Está como en la segunda temporada y se ganó un chingo de premios. Está buena. El Oso. Ajá. Nada más así, El Oso. The Bear, ajá. ¿Sí? Sí. Ah, caray. El Oso de Bear. Muy buena. Estoy intrigado ahora. Está chida. Hey. Es en Star Plus. Pero no es la de los ositos cariñositos. No, del Three Little Beers. La cerveza. The Bear. Vean El Oso en Star Plus. Yo le recomiendo El Oso Intoxicado en HBO. O Maten el Oso. Maten el Oso apuñalada. Entonces ya se trata de decir, terminar el programa dando unas recomendaciones. Pero tiene que ser de oso, ¿no? No sea baboso. ¿Cuál será? El oso celoso. Los ositos cariñositos. Ajá. Vean la nueva temporada de Los Ositos Cariñositos en... Ah, esto chido. Fíjate que yo sí veía los... Corazón luminoso. Voy a, un día vamos a hacer un programa. Episodio especial de Los Ositos Cariñositos, güey. Nada más. Tenemos como dos películas, ¿no? Sí, por favor. Sí, aparte tenían películas y todo, güey. Por cierto, no vean la película de Netflix de Los Caballeros del Zodíaco, por favor, no la vean. Aunque estén muy aburridos, evítenla. Mejor vean la de Gu, una abogada extraordinaria. No, vean la de. Deja un chico, ¿cuál? Hay una de. ¿Cuál? Netflix. Una que se llama Orión y no sé qué, eso no la vean, por favor, con su familia. De animación, güey, yo veo todas las animaciones. Ok. Pero. Vi caricaturas. Pero hay una que, de hecho, está para el Oscar que se llama. ¿Cómo se llama? Puta madre. ¿Cómo se llama? Es que Nimona. Nimona. Nimona, está chida. Veanla. Mimona. Nimona. Nimona. Nimona. Está chida. ¿Eso qué? ¿Eso qué es una serie o es una película? No, esa es una película. Y está nominada al Oscar. Ah. De animación. Ah, de animación. Nimona. Ah, bien chida. Muy progre, pero chida. Muy progre. No tan progre. Poquito progre. ¿Quieren ver una serie mexicana? Se la recomiendo mucho. Ah, ¿la de los ojitos de huevo? No, es una que se llama Madre, solo hay dos. Con Ludvika Paleta. Ay, mi respeto es para Ludvika Paleta. Sí, güey. Le dediqué muchas horas a Ludvika Paleta, claro. Durante mi vida. Yo también, sí. Nada más que. Digo, estábamos en el tema del oso, ¿no? Sí, por eso. Qué oso de serie, güey. O sea, qué oso, güey. Qué cosa más horrible, güey. No vean series mexicanas en Netflix. No vean ninguna. Ah, es sarcasmo. Wey. Es sarcasmo, güey. No vean ninguna, güey. No vean nada. Que con tu medicamento que tomas para la depresión sin la ansiedad, no se te nota el como sarcasmo, que ya no, ¿verdad? Sí, no. Sí, ya voy a dejar de tomarla, güey. Deberías de ver una serie coreana, güey, que se llama Una Pequeña Dosis de Sol. Es para la gente que tiene depresión y ansiedad, güey. Es coreana. Vela, güey, te la recomiendo bastante. Vela, te va a gustar, güey. Ya ves que las series coreanas muchas son muy rosas. Algunas, pero esa sí es muy rosa. Uh-huh. Te la recomiendo que la veas, güey. Pero vean la de Google, es muy divertida. ¿La de Google? Google, se llama Google, una abogada extraordinaria. No, yo empecé a verla, no me gustó. ¿No te gustó? No, sí, es una película. Me cayó mal. Una abogada extraordinaria. Pero es una película o una serie. Pues es que me recuerda a Rafa. Pero es una Google. Película o una serie. Es serie. Películas. La de Bronca. ¿Vieron Bronca? No la he visto, pero tengo ganas. Está buena, ¿no? Sí, está buena. Bronca. Serie también. En Netflix. Ah. Coreana, pero son coreanos en Estados Unidos. Ah, ok. Está buena. ¿Y tienen bronca? Pues sí, es lo que nos podría pasar a cualquiera de nosotros aquí. ¿A cualquier latino? No, no, no. O sea, cualquiera de nosotros de que somos neuróticos. Ah. Ajá. Ah, Manolo es buena gente. ¿Buena jonte? Buena jonte. Vámonos ya, porque ya como. Ahí viene la cena. No mames, es Simón. No es cierto, güey. Sí, ¿ves, güey? Rappi llega. Didi. No, Rappi no llegaría, güey. No. Seguimos con las recomendaciones. Ok. Gracias, Didi. Vayan a su motomandados de confianza. Moto. O vayan ustedes por las cosas, o sea, la verdad. No les cuesta nada. Un güey que ya no voy a decir su nombre porque ya está funado, pero dice: el oso. ¿Qué hizo Rafa con su hermana? Jo, jo, jo, jo. Pues sí, güey. Algún día te lo van a reclamar y si no, lo voy a recordar en la próxima vez que vea a tu hermana y estés tú presente. No, güey, no digas nada, güey. Pero que no está tu mujercita. Bueno, vamos, ¿no? Ya vamos a cenar, por fin. Ya es desayuno casi, ¿no? Creo que no está nosotros, para su familia, ¿no? ¿Pediste hot cakes? Es para su familia, ¿no? Ah, sí, cierto, perdón, güey. Ya, pues yo creo que sí, güey. Güey, neta, no. Pues espero que me la perdonen, güey. Pues ojalá que sí, güey. Sí, me van a reñir. O sea, ya. A dormir en la banquita de aquí enfrente, güey. Me voy al coche a dormir. Exacto. Pues eso fue todo. Esto fue Cállate Podcast. El regreso. El regreso. Temporada número. Ya, N. Una. N a Lax. Sí. Al infinito. Nos estamos viendo aquí por la eternidad. Hasta luego. Hasta luego. Buenas noches. Bye. Adiós.